Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2012, con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. De la tarde con 6 minutos, salute, muy buenas tardes para todos, bienvenidos, abrazote simbólico, abrazote en este mes de junio. Estamos arrancando el mes número 6 de este 2012, llegamos a la mitacita. Aquí estamos en el aire de la Universidad Pública, en el aire de la radio de la UTN, Facultad Regional Avellaneda. Estamos aquí en la 88.3 FM La Tecno, empezando otro Raíces de mi Tierra, este programa que ha devenido un poco más periodístico que en otras emisiones. Y bueno, si en 20 años no cambiamos, o cambiamos todo o no cambiamos nada, decía un genio. ¿Qué? No aprendiste en 20 años y no cambiaste. Es que a veces hacemos cosas mal igual, pero sí, no, en eso no significa que esté bien, pero los cambios a veces, si están mal hechos, sigue estando falta. Pero por lo menos cambiamos para bien, demostrar que creo. Sí. que algunas cosas cambian en uno también. Temporada 2012, Raíces de mi Tierra, programa, digamos, en líneas generales folclórico. Y a través de la línea folclórica de las canciones también asentamos alguna posición, algún pensamiento, también le damos correlato a algunos compositores y algunas poesías adrede. Se trata de que pongas la oreja, se trata de que le prestes un cachitito de atención, al menos jugate, una media hora de las tres que tenemos, porque nos quedamos acá hasta las 5 de la tarde con actualidad, análisis político, agenda deportiva, quichua, nostalgia, ¿qué más querés, mamita? Todo lo que querés en un magazine de sábado lo tenés acá, actualidad, información necesaria para el fin de, en Buenos Aires, 20 grados. 51% la humedad y el cielo está despejadísimo, brillante, abrasador. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés, cacerola de teflón? ¿Qué más querés, porteño? Muchos que siguen pensando en nada, ¿eh? Acá tratamos de pensar un poquito, aunque sea. Raíces de mi Tierra con toda mi muchachada. Yo soy la Caru, pero la Caru no está sola. Y ahí están los platillos sonando con León Gieco y Pensar en Nada, y quiere hablar, se me sale de la vaina, don Gigo. ¿Cómo claro era? Que sí, también presente don Gigo Maldonado, ¿tanto? Aquí en Raíces de mi Tierra. Oh, en la actualidad, en los temas, en la información, entre alguna cosita y más. Y alguna pavada más, Oscar Rodríguez, ¿cómo les va? Desde la música del litoral, de Argentina, de Latinoamérica, todos los informes chamameceros, Blas Martínez Riera. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? En el apoyo logístico, la columna vertebral de este programa, los ojos más lindos de la tecno, Lidia del Valle Gómez. Pero claro que sí. Buenas tardes. Claro que sí. Desde los controles técnicos, maneja nuestros micrófonos, la música, nos hace señas, nos dice algunas anotaciones. Algunas, sí, algunas. También, ¿eh? También a veces si putea porque apurate, Karin. ¿Qué? Sí, dale. Cerrá el programa, loco, ya fue. Matías Basualdo. Eso. Estamos saliendo también por la web, además de que la antena se la banca, la 88.3. ¿Cuál es la página en la que sale este programa también al mundo? Es en esta, www.fmlatecno.com.ar. Bien, ¿y cuál es el teléfono para los que están cerca? Porque yo no creo que alguien de Catamarca tenga ganas de llamar. No, pero... no creo que llamen. Bueno, 4227-0037. Bueno, vamos a escuchar a los Carabajal, a Oscar Ocaño, tenemos a Alejandro Filio, tenemos a Suma Paz, vamos a recordar el Día del Folclorista por el natalicio de don Andrés Chazarreta, y encontré un par de audios de don Andrés Chazarreta y su orquesta nativa, caramba. Mira. Vamos a pasar por eso también. Vamos a hablar de varias cosas, entre ellas cuestionable especificación o... todo verso, como dice Kicillof, claro. Mi querido Axel. Vamos a hablar que la selección juega hoy a las 7:30 de la tarde con Ecuador. Con Leo Messi de titular, las entradas se agotaron ya. Sabela aún no confirmó el equipo que defiende que iba a ser la Sabelo. Punta. No, Sabelo. Sí, quería cerrar así, pero Sabelo. Ya me cagaste el remate. Oh, che, la justicia ordenó liberar al cura Grassi, que bajó. Opa. Que bajó, sí. ¿Viste? ¿A vos? Sí, sáquen a los chicos. Deja a mi hermano que me quiero sacar a las sobrinas a la plaza justo. ¿Viste? Justamente. No, no, qué bajón, ¿no? Qué sé yo. Qué bajón. Qué bueno, es un bajón, sí, sí. Si hay algo que siempre me hizo un poco de ruido en este país, más allá de las cosas que decimos que van más o menos por buen camino, es la justicia. No me termina de cerrar la justicia en la Argentina. Sí, no. Los jueces no me terminan. En algunos casos. Lo que pasa es que hay causas muy distintas y jueces muy distintos. Claro, claro. No hay jueces parecidos, digamos, más o menos rectos. Algunos casos a uno no le gusta y se la tiene que bancar porque es legal. Porque encontraron algún resquicio para que no quedar presos. Mérito a la libertad, sí. Claro, en este caso yo la verdad que no lo entiendo. Claro. Porque tenía prohibido ir donde estaba yendo. Y tenía sus salidas. Y él habló y habló de los chicos que lo acusaron. Tenía sus visitas, tenía prisión domiciliaria. Bueno. Tenía además a chicos que estaban... denunciándolo, tenía denuncias fehacientes. Sí, claro, claro. Bueno, 2:12 PM, nos hemos presentado todos. Vamos a ver, en un rato vamos a charlar con Omar Zanarini. Con Omar vamos a plantear en el análisis más político que hace él sobre la reforma fiscal, esta que está molestando a muchos terratenientes. Vamos a hablar, por supuesto, una operación de gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la mano de Daniel Scioli. Vamos a también encarar el tema del dólar, un poco de esto que yo en economía, ¿viste? Me fue bien en la facu, pero siempre tengo que estar rememorando la teoría keynesiana porque es complicada. Está buenísimo saber de economía, pero es complicado porque va de la mano de la política. Sí. Pero bueno, por ahí nos aclara más sencillamente Omar Zanarini el tema del dólar blue, el dólar paralelo y un poco más de todo eso. Sí, es el dólar ilegal igual, ¿eh? Por eso. Por más que le pongan un nombre más concheto, blue, es el dólar negro, paralelo, ilegal. Le pusieron azul como para maquillarlo. Claro que sí. Claro, es como, fíjate que tan ilegal es como si vos dijeras cuánto está el órgano en el mercado negro. Ya se vende un hígado a tanto. Es igual, es ilegal. Están dando información ilegal. Pero bueno, es entre comillas, no es ilegal, es inmoral, que es otra cosa. Está habilitada ya la cuenta Raíces de mi Tierra 2, que es donde vos podés participar y decirnos lo que se te plazca. En serio, lo que se te plazca, puedes decir, ¿eh? Sí, todo. Claro que sí. Y viste, somos democráticos. Cállense, manga de zurditos, ¿sí? También, pusilánimes. Sí, o sea, lo que quieras. Después agarrate. Porque, o sea, vos recibimos, ponemos el cachete, pero después largamos la lengua. Claro. Así ningún que, pongo el otro. Ningún pongo. Sí, pongo los cachetes que quieras, pero. Sí, Pero después, parame la lengua. Parame la lengua. ¿Cómo hablas? ¿Lo qué? No, no, de las palmas de la bravo. A vos te tentó eso. Siempre se me va la miércoles. No, porque no. Tuviste un par de contiendas en la semana, ¿no, Karina? Estuve leyendo tus cosas. ¿En la semana qué ha pasado tanto? Te agarraste ahí con un par de gente que te me dijeron unas cositas. Ah, puede ser. Sí, sí. Me gusta, es divertido hacer tu pelea, Karina. Yo porque soy bruta, no entiendo nada, pero yo miro y digo... Pero haceme recordar, porque... No, qué sé yo. En Facebook. Sí, ahí en Facebook. ¿Algunas contestaciones? Nada, viste que hay alguno que te quiera que te había puesto por las cacerolas, boludo. Ah, bueno, sí. Era mi vieja y la vecina, se estaban peleando y pensaban que eran cacerolas. Claro, allá en el barrio se cayeron... Sí, porque le prestó la cacerola y le dijo, dámela, se cayó, y vino el del otro cuadro y dijo, estoy haciendo un cacerolazo. Hagamos cacerolazo, dijo. Y eran dos. Sí, igual en los barrios no pasa eso, ¿no? No. Digamos que son puntuales los lugares donde se hicieron cacerolas. Curiosamente, ¿no? Donde nosotros vivimos, que es La Cañada, no hay nada. Las cacerolas tienen arroz con pollo. Se usan para cocinar las cacerolas. De ahí sale el plato para el pibe. Qué me bien, ¿no? Claro. Alguien comentó también en estas redes que es como el 2001. Yo estoy percibiendo. No, ¿sabes qué? El otro día comenté un pedido. Se los voy a contar a ustedes que les gusta. ¿Sabes qué hice el otro día? Porque fue curioso. Me puse a mirar Telenoche. Ah, muy bien. ¿Vos sabés que no? ¿Vos sabés que qué feo, che? Porque te terminás. Es todo mal. Todo malo. Escangrenado terminás. Y le hablaba a un tipo y le decía: usted está. Hábleme, que usted está ahí. Y todo, viste, como que el tipo estaba en medio de la guerra de Vietnam, viste. Y estaba en la casa mirando la tele, tipo, y acá estoy y veo dos mujeres con cacerola. Era una casa así, y viste, todo en rojo. La no nota. Un lavado. Yo tengo un poco de cabeza, pero el que no tiene un poco de cabeza termina, viste, así estamos. Cuerpo a tierra, claro. Ya que me haces acordar, me quiero solidarizar con los colegas de 678 que fueron agredidos físicamente. Escuché. No ha sido fácil, no ha sido necesario hospitalizar al camarógrafo del programa, pero no, con la violencia no, muchachos. Con ningún periodista. De ningún lado. Claro que no. Pero yo tengo la sensación. Yo tengo la sensación que a los de TN no le pasó esto, ni a los de otro obviamente más enemigo del gobierno, más en contra del gobierno, más opositor, no le pasó esto de que le hayan pegado. Lo agarraron a patadas al camarógrafo. Este lo agarraron a patadas. No es la primera vez que pasa. Además son laburantes. Sí, déjense de joder. Así sea de TN, ¿eh? Sí, el tipo es un laburante. Con lo que se levantó una cámara y apretar rec. Claro, pero eso, ¿sabes por qué nace? Porque... Ya cuando no tiene nada para hablar, tiene nada para decir, entonces ya van a las manos. Eso es. Pero ni siquiera a las manos porque le van entre siete. Van 20 personas que no pueden hacer nada con los millones que somos, que estamos viendo todo lo que pasa. Ahí está. Yo lo sabe qué es lo que vengo viendo. ¿Qué? Que la señora presidenta, cuando tenga que hablar, ya que habla todos los días, que ocupe la cadena nacional. Ha dicho don Gigo. Todos los días. Así, porque hay gente que dice, pero yo no sabía, no lo vi. No la escuché. Nadie me dijo nada. Bueno, que ocupe la cadena nacional, ahí no van a decir, pero yo después, no escuché. Pero después dicen que sale, abusa de la cadena nacional. Sí, van a decir eso. Que digan lo que digan, pero la presidenta tiene que hacer eso. Don Gigo, un militante, ¿eh? Hay un datito ahí que nadie se da cuenta, se dan cuenta, lo que más o menos entienden. ¿Por qué patadas al camarógrafo? Porque no se ve. Por eso, le patean los pies y no se ve. Uno te ve la imagen que muestra la cámara y no está viendo las patadas que le están pegando. Se ve que se mueve la cámara y empieza a gritar, uy, no me peguen más. Uy, no me pegues. Si vos le pegás con la mano, te están viendo, te están filmando. Lo último que hace el camarógrafo es largar la cámara. No, es lo último que hace porque el tipo sigue laburando por más golpes que reciba. Muy bien, adhiero a los pensamientos y a lo que vengo escuchando. Y pienso en que la última respuesta del reaccionario suele ser la violencia. Hay peor respuesta que la del reaccionario cuando ya no tiene argumentos, no tiene de dónde asirse, empieza por las patadas. Sí, reaccionario de cualquier lado, ¿no? Reaccionario de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo. Y cuando vamos a los extremos casi se parecen. Exactamente. Y un dato importante, me parece, que adhirió a esta marcha y haciendo a favor... cacerolazos a favor de los militares fue Cecilia Pando. Así que imagínate, ¿no? Cómo es. Y como lo que decíamos, esto en Santa Fe y no sé dónde, en Pueyrredón y Juramento, esquinas así medio emblemáticas de la clase media alta. En la Quinta de Olivos. ¿No? Y sobre la Quinta de Olivos, algunos barrios de la capital también. Sí, Ignacio Copani le había dedicado una canción a las cacerolas de teflón, que ya lo voy a postear yo también. Y ya que me hizo acordar, Blas, en la semana fue publicada una humilde nota con autoría propia en La Señal Medios, que maneja Gabriel Fernández, así que muchas gracias por eso. Ya próximamente la subimos al blog. ¿Cómo corno es mi blog? Que ya no me acuerdo. Karina.maldonado. No, no era esa. Yo no me acuerdo cuál es mi blog. No sé. Caru Maldonado, ¿no? No es, tampoco, bueno, esa, no, no sé. Es a mi cuenta. De... No, tampoco. Bueno, después te decimos cuál es el blog. Sí. Bueno, ya está, chicos, ya está. Dejemos de autorreferenciarnos. Vamos a tener de todo en este programa. ¿Y de qué otros temas vamos a hablar, Oscar? Y vamos a hablar un poco. Terminó la. El manejo... Títulos. Sí, el manejo de YPF. Hicieron un informe llamado Mosconi, que está interesante. Habla del vaciamiento de la empresa. Bueno, ¿y algo más? Sí, seguramente alguna cosa más. Vamos viendo porque hay bastantes cosas para eso. Bueno, hay bastante. Entonces, Blas, ¿qué tenemos para hoy? Y hoy trajimos Chaquinísimos Cardoso y los Visconti, que te estaba pidiendo un muchacho por Facebook. Sí. ¿Eh? Bueno. Hay posibilidad de traer acá los nuevos Visconti. Claro. Hay posibilidad de traer. Que quedó con el nuevo integrante. ¿El vivo? Mi hija. Claro, ¿qué vivo? ¿O al muerto? Sí, también no, para Betty. Yo tengo para todas, no te preocupes. Bien. Sí. Qué grande, ¿eh? Qué bien, bien, bien. Vamos a repetir la página web. Claro que sí, tío. ¿La página? Sí. Bueno, vamos. Ah, sí, sí. www.fmlatecno.com.ar. Siempre cerquita del micrófono. ¿Eh? ¿Sí? Otra vez y no, empezamos el programa. Toma dos. Bueno, toma dos. www.fmlatecno.com.ar. ¿Está? Todos los sábados de 14 a 17. Ahora los sábados de 2 a 5. Raíces de mi tierra. Temáticas sociales y palabras con sentido. Raíces de mi tierra, los sábados de 14 a 17. Temáticas sociales, palabras con sentido. Nuevo día, nuevo horario, nuevas voces. Raíces de mi tierra, ahora los sábados. En esta sagrada madre tierra santiagueña, por algo bien llamada madre ciudad. Dígame si estoy de viaje con la guitarra al costado, o muy cacas colgaditas y el violín del otro lado. Róyeme con sacha flores, vayan al monte a juntar verdulagas y saquellos, uclis, cardón y chañar. No se olviden, musiqueros, que tiene que guitarrear. Vidalas y chacareras, todos vengan a cantar. Mis hermanos guitarreros que han cantado y me han cuidado, vénganme todo momento con mi ponchito bien tapado. Me dejen en el pueblo, sáquenme al despoblado, tírenme dentro de un hoyo, con tierra no más tapado. Que la tierra me disponga cuando ya sin vida estoy, yo quiero volverme tierra si de ella nacido soy. La sepultura que se llene de polear, sombra de talas y tuscas y que me cubra el taciar. Están ustedes presentes que siempre voy a esperar para mi eterno descanso, coplas en quichua han de cantar. Así que es el día del bombero, Blas. Así vi y a la mañana me agarraste cuajo. El día del bombero voluntario, si no me equivoco. Bueno, hoy es 2 de junio, sí, hoy. Felicidades. Yo, para yo, todos yo, ellos, ¿eh? Yo. Hay que tener estómago, ¿eh? Para hacer. Y ganas. Sí. Si es voluntario, claro. No se cobra o se cobra muy poco. Es verdad. Un saludo para trabajar todo, ¿eh? Un trabajo riesgoso, aparte. Sí. Uh-huh. Estaba pensando que un par de ellos conozco. Uno fue compañero de locución. Sí. Era bombero, es locutor y es bombero voluntario. Sí. Uh-huh. Y otro es el ex marido de. Fuego. Además tiene un vozarrón, Javier Fund. Claro. Sí, tenemos una alarma. Me estoy quemando vivo. Sí. Ay, no por digas favor, así. Sáquenme. Bueno, es locutor Javier Fund, bombero voluntario y también el ex esposo de una ex ya de, ¿ah? De una amiga mía. ¿Qué? También es bombero. El ex de una ex. El ex de mi amiga. Ah, el ex de tu amiga. El ex de una amiga. El ex de mi ex amiga. Sí, un despelote dice, ¿no? Sí. Bueno, chicos. ¿Se separaron? Se divorciaron. Es el ex marido de una amiga. Es bombero y ex marido. Exactamente. No, pero es bombero. Por eso, es bombero, ex marido. Qué difícil con la X, ¿no? S y X, sí. ¿Don Gigo entendió algo? Sí, no. Más o menos. ¿Quichua bombero cómo se dice? No. ¿Cómo se dice? Bomberata. No. Manguerucci. No, con ata. Manguerucci. Eso, manguerata. Sí. Bueno, recién escuchamos dos temas de los Carabajal, dos temas del disco Tierra Milenaria. Todavía en esta época estaba en la primera voz Carlos Cabral. Escuchamos primero Cantor Santiagueño, chacarera de Walter y Cali Carabajal, y después Mi Voluntad, que es una chacarera dedicada a Don Sixto Palavecino, en donde él participa también en la introducción del tema. El violín no era ya de Don Sixto, ustedes recuerden que antes de fallecer ya hacía rato que andaba en silla de ruedas y hacía rato que no tocaba su violín. Uh-huh. Por lo tanto, participó de este tema Néstor Garnica, violinista santiagueño, y son autores de la chacarera Mulla Carabajal y Don Sixto Palavecino. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Jack. Carrera y ser y se va la primera. Gran Encuentro Santiagueño. Domingo 24 de junio desde las 13 horas. En Salón MG, Chargas y Monteverde. Duelo de bandoneones. Actuarán los hermanos Toledo. Para cantar este gato santiagueño tiene que ser. los hermanos Jiménez. Todas las danzas con el conjunto Chaca y Manta. Invitado especial, Marcelo Palacios. La tarde de mi Santiago, quien los pudiera olvidar. Habrá locro y empanadas santiagueñas. Entrada general, 25 pesos. Traer platos y cubiertos. Domingo 24 de junio, desde las 13 horas, gran encuentro santiagueño. En Salón MG, Charcas y Monteverde, Claypole. Amuy, vengan, amuy, vengan, tú todo, caris y lugar mujeres, ancha su mar muy lindo. Amuy, vengan, vengan. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Dos y media de la tarde, les dije que tenemos 20 grados de temperatura. Estaba pispeando un poco de Telam también, algunas noticias. Abal Medina repudió la cobarde agresión a los periodistas de 678 en Barrio Norte. El jefe de gabinete repudió la cobarde y salvaje agresión a los periodistas del programa que anoche cubría un cacerolazo en la esquina porteña de Callao y Santa Fe, como decía Oscar, ¿eh? La ministra de Seguridad, que es Nilda Garré, lanzó el plan de abordaje integral territorial de barrios. Va a participar hoy del lanzamiento de este plan, que se va a realizar en el barrio conocido como Ciudad Oculta, en Mataderos. Y a partir del lunes se va a poder solicitar el cambio de nombre e identidad sexual en el documento nacional. Claro. Las personas, mira, viste que, claro, trans, ya está la ley de género. No, yo vi el lunes y se voy a cambiar. Dale. ¿Cómo te vas a llamar? ¿Cómo andas, Eugenio? Sebastiana. Sebastiana. Ajá, las personas que deseen modificar su identidad sexual y nombre de pila, ya vayan pensando en el que les va a gustar, ¿eh? Se pueden realizar la rectificación desde el lunes en las delegaciones del registro de las personas de la provincia de Buenos Aires. Se están dando cosas muy avanzadas en este país, en tiempo a esta parte. Al que no tengo idea, al que no tenga idea de nombre todavía, yo los puedo bautizar, me gusta eso. No, pero seguro tienen nombre. Ya pensado, claro. Pasa con esto que son travestis, se sienten mujer, fuera de la opinión que tenga cada uno moralmente. ¿Pero de es necesario esto que sean travestis? No, sí, o transexuales. Son transexuales. Están operados. O sea, tienen de chico, de una determinada edad, un nombre de mujer. Ah. Y viceversa. Pero también hay del otro lado, hay mujeres que se sienten hombres. Sí. Sí. Y tienen un nombre que los diferencia. Y siempre está el guacho que le dice, ¿qué haces, José? Y me llamo Julieta, desde los 5 años, tengo 40. No me digas José, acá dice que te llamas José. Con esta ley lo que hace es, poneme Julieta porque yo me identifico con ese nombre, yo soy Julieta. Es la ley de género. Toda mi vida fue así. Y eso es una avanzada, sumado a la ley de matrimonio igualitario. En fin, hay un montón de cosas que se viene avanzando y está interesante. Buenísimo. Bueno, en un ratito vienen Nostalgias de Santiago, en un rato viene el primer segmento de Blas. ¿Cuál es el Chaquenísimos Cardoso? Ah, sí, Karina. El retro... Ah, sí, Karina. El retro clásico, sí, vendría. Karina. Muy bien. Más el Quichua... de todo un poco. Ah, Moncho, de todo hay. Ah, sí, bien. Sí. Esperemos que llegue temprano hoy. Bueno, ¿quién? Moncho. Ah, para participar, dice. Claro, otro día. Ah. Estaba lindo con el quichua el Moncho. Se le complica, ¿eh? Se le complica con el castellano. Sí. En serio, sí, ¿eh? Sí. Chicos, bueno. Peteco Carabajal, don Peteco, solo y acompañado, che. Ajá. A partir del 6 de junio, crees? Todos los miércoles a las 9 de la noche va a estar en el Teatro del Viejo Mercado, en donde hoy y esta noche va a estar la Brujita Salguero. Ah, qué lindo. La Valle 3177 en el Abasto. El próximo 6, entonces, Peteco comienza un ciclo de actuaciones que va a continuar todos los días miércoles en el Teatro del Viejo Mercado. Subirá cada noche al escenario solo, con su guitarra, su violín y todos los instrumentos que toca, y va a ser acompañado por diferentes artistas invitados que irán participando de esta serie de encuentros en donde la sorpresa, punto y aparte. Así escribe en la gacetilla. ¿Cómo lo pusieron? ¿Punto y aparte? Así, la sorpresa debe ser el invitado, calculo. Donde la sorpresa es va a ser... Suspensivo, puntito, punto. Claro, no, no, punto y aparte. Ah, sí. Yo leo textual. Ah. Algunos de los artistas invitados del ciclo serán Víctor Heredia, Lito Vitale, Carabajales, Horacio Vanegas, Dúo Coplanacu, Vitillo Ábalos, Mavi Díaz, Laura Ross, para no leer todos, ¿vio? Sí, sí. Carolina Peleriti, que se le ha dado por cantar. Paolita Bernal, Marilina Mozzoni. ¿Qué día está Marilina Mozzoni? Lo grande, igual otro rayo. Nunca más la invitaste. Vos, nunca más te la voy a invitar a vos, para que, ¿eh? Para que vos sí, vengas. ¿Por qué? ¿Por qué esa discriminación? No, si después me fui a el día que me digas que tenés un cumpleaños, ese día le voy a decir que venga. No, se llama. Se llama la que. Sí, en serio, fuimos hasta la parada del 134 después. Me acuerdo, sí, me acuerdo, sí, esa sí. Fue en la 1090. Sí, sí, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? No sé, porque la nombré, porque la nombré, sí, sí. Te nombro a Marlina. ¿Quién más Mozzoni? Va a estar con Pete? Y Luis Gurevich, Mono y Zarrual. Digo, por las dudas, ¿no? Chicos, no se puede trabajar seriamente. La cuestión es que a Peteco lo van a acompañar todas estas personas, por eso. Sí. El ciclo se llama Solo y Acompañado en el Teatro del Viejo Mercado todos los miércoles a las 21 a partir del miércoles 6 de junio. La Valle 3177. Este próximo miércoles. He dicho. Bueno, ¿seguimos adelante? Y ya después pues. Se le damos con un toque de actualidad. Ah, vale. Porque te veo ahí, Oscar, ahí sí, estoy señalando cosas, noticias sí. Todavía. Bueno, llega el negrito Oscar Ocaño. Vamos a escucharlo en un escondido. Por Clodomira ya voy llegando a San Gil. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Polvadera, sigo su luz. Quiero llegar hasta su cruz. En lontananza el gemido de un violín, con sus notas va llamando al promesante a cumplir. Grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol. Solita la moza. Y escuchábamos Escondido de Juan Carlos Carabajal y Hermano Simón desde el disco Colores Santiagueños con la voz de Oscar Ocaño, Escondido de la Alabanza.

como que yo los dejé hace mucho tiempo atrás cuando me tocó venir. A lo mejor voy a pasar por un callejón largo que había cerco de los dos lados. A lo mejor cuando me tocó venir me acuerdo que estaba floreciendo la chacra y se veía muy lindo. Mirabas para el otro lado, se veían los alfalfares verdes y unas ovejas pastando en el campo, unas vacas, algún relincho de un caballo que no falta siempre, porque al verlos, a veces los animales también es como que se saludan, porque si vos vas en un caballo y no es de los que están en el campo, se saludan con un relincho y ellos se dan cuenta a la distancia, como hace el hombre, como hace el ser humano también, que no sos de la manada de ellos. Y bueno, cosas así, ¿no? En mi pago, yo voy a ir viendo por el camino, esos caminos nacionales que van y se pierden. Cuando vos empezás a mirar y ves una curva, vas a decir, bueno, ya falta poco. Pero al llegar a la curva se te alarga de nuevo el camino nacional y por ahí vas a ver que se cruza una vaca, un algarrobo de esos que tiene mucha sombra, que cuántas veces no te habrás puesto a descansar cuando venías o cuando tenías un poco de cansancio, porque el hombre de campo a veces le toca caminar, por decir, 40 kilómetros, 60 hasta 100 kilómetros en mi pago, porque no había, allá no existe un auto de alquiler, no existía en mis tiempos tal vez ni un sulky, el hombre que lo tenía a lo mejor vivía lejos y cuando ya llegabas era al divino cohete, como decíamos nosotros, pedirle que te acerque porque ya estabas llegando. Cosas así, ¿no? Y ese deseo de querer ver bajo el corredor que alguien salga como cuando eras chico, ¿no? A recibirte. Eso no, a lo mejor no va a ocurrir. No va a ocurrir porque ya de otro lado te están mirando y te están diciendo sí, pero ahí no voy a estar. Pero uno por dentro lleva ese deseo de que salga a lo mejor y te sorprenda, ¿no? Cosas que no van a ocurrir, lo sabemos, pero yo digo por dentro llevamos todos esa cosa profunda que tenemos que es imposible de olvidar, porque vos muchas veces habrás salido de tu casa y muchas veces habrás regresado y recordás en cada vez que ibas aproximándote por la picada, veías esa cabecita blanca con un pañuelo seguramente arriba que te estaba esperando y mirándote a la distancia. Cosas lindas, ¿no? Muy importantes. Por eso yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Thank you. yo vuelva a mi tierra, volveré de madrugada, sin más luz que la que alumbre la pena de mi guitarra. Veré ponchos de neblina gastados de cubrir pampa y arriba la cruz del sur completamente callada. Atrás quedarán caminos como sogas embarradas y adelante yo no sé, algo quizás, tal vez nada. Cuando yo vuelva a mi tierra, volveré de madrugada. Callado, volveré de madrugada. Que no me canten los grillos, ni se inquieten las acacias. He de volver a mi tierra como una sombra olvidada. Atrás quedarán caminos como sogas embarradas y adelante yo no sé, algo quizás, tal vez nada. Cuando yo vuelva a mi tierra, volveré de madrugada. Pensaba en que pisar la tierra propia debe ser una manera probable de encontrarse con alguien muy querido que ya físicamente no está. Trataba de encontrarle un parecido a lo que uno a veces siente cuando extraña a alguien que ya no va a volver a ver nunca más, respecto a lo que contaba Don Shigu. Está subido al estribo, está él y doña Lidia preparados para volver a su tierra en poquitos días, con estas ganas de encontrarse, dijo don Shigu, con los recuerdos que vino dejando hace años cuando vino para Buenos Aires a trabajar. Y pasás por algún lugar y te trae algún recuerdo de alguna persona y alguna situación. Es una forma de revivir. De revivir. Así que van a volver a Buenos Aires renaciendo también, ¿eh? Uh-huh. Como dice él, para ser changuito otra vez y quitarse unos añitos de la espalda. Suma Paz, nunca mejor que para llegar en este momento con Mi Regreso, una milonga de Don Atahualpa Yupanqui del disco Parte de mi alma. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Vamos. Bueno, dale. Anda allá vos. ¿Voy para allá? Sí. ¡Ay, mi Cuba! Hola, soy Lidia de Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, Hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más ricos mates. Del mambo, del cha cha cha, de la guarancha. Esa es la tierra del son. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Hey, qué linda es Cuba. Yo quiero morirme en Cuba. Señores. Raíces de mi tierra presenta Música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Ah, sí. La Lala. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo andas, Blas? Bueno, mira, hoy vamos a disfrutar, vamos a dedicarle este bloque a toda la gente de la provincia del Chaco. Bien. Es un conjunto bastante tradicional el que vamos a escuchar, que es Los Chaquinísimos Cardoso, que en realidad comienza ya por el año 85, cuando se separan los hermanos Cardoso, ¿no? Ah, mira. En un comienzo que acá Sigo me va a dar una mano, que él lo conoció, a quien vamos a referirnos. Sí. Bueno, los hermanos que se separaron eran Emiliano y Gabriel Cardoso, ¿no? Claro. Emiliano Cardoso continuó con los hermanos Cardoso y Gabriel Cardoso comenzó con este conjunto, Los Chaquinísimos Cardoso. Ajá. A este conjunto sumó a su hermano Porfirio, hasta el año 2007, en el que Gabriel Cardoso fallece exactamente el día 8 de febrero. Ajá. Bueno, sí. De su discografía vamos a escuchar dos temas. Los Chaquinísimos Cardoso han ganado dos discos de oro en su trayectoria, ¿no? Sí. Actualmente siguen, ya sin, obviamente, Gabriel, continúa Porfirio, con otros músicos, ¿no? Canta otra gente. Continúan, digamos, con lo que ya han sembrado a lo largo de todos estos años. Vamos a escuchar dos temas, un tema para las madres, ¿eh? Este tema se lo puedes dedicar a tu mamá, que sí, es En tu día claro. Te canto mamá, se claro. Llama. Para vos, Lidia. Para Lidia del Valle y para tu mamá. Mi mamá también, mi vieja por ahí está en otros quehaceres ahora. ¿Cómo se llama tu mamá? Una mujer tan simpática, Angélica. Angélica. Es terrible, sí. ¿Sí? Sí. Para Angélica y Lidia del Valle, entonces. No, es terrible. Y por ahí me está escuchando y me está puteando, ¿viste? Sí, ella es así, me quiere tanto. Y después vamos a escuchar el segundo tema, que se llama El Galpón, que es un tema bien instrumental y para tu hermana, Lidia, que le gustan estos temas Betty, bien moviditos. Para Betty. Se ve que le gusta toda esa cosa de más movidita. Bailable, de ir y venir, ¿no? Como mueve cadera, que me sí. me gusta. Bueno, así que vamos a escuchar entonces dos temas por Los Chaquinísimos Cardoso. En tu día te canto mamá y El Galpón. Gabriel siempre le daba el trago, por eso por ahí entró medio torcido. Medio. Vos me preguntabas por el hermano. Emiliano Cardoso. Que y el hermano continúa. Sí, Emiliano Cardoso y los Cardositos. Los Cardositos son los hijos, ajá, de Emiliano Cardoso. Ajá. Y digamos que son el conjunto que más se mantiene en todo el ambiente, ¿no? Sí, se escucha mucho por la zona. Tiene no mucha me gusta, popularidad. No, sé no, si no por eso gusta, yo digo, tampoco me gusta. No me gusta que alguien saludo está para cantando, los muchachos no, que me están escuchando. No, particularmente uno elige por ahí otro ritmos en lo tradicional, ¿no? Claro, por eso. Yo tengo músicos que tocan músicos que tocan conmigo que son fanatiquísimos de Emiliano Cardoso, de los Cardoso, así que ya se le pasó la carga a Gabriel. Sí. Bueno, sí, entonces vamos, sí, está. Sí, es una gargarita con. Ahora sí, Los Chaquinísimos Cardoso. Toda la dicha que te traigo en estos versos, mi madrecita, hoy en tu día va mi cantar. Mis alabanzas aquí te ofrendo humildemente, con toda el alma yo te deseo felicidad. Como a la Virgen yo te darte como una ofrenda de adoración. Al cobijarme entre tus brazos emocionado, hallo la calma a mi angustiado corazón. Felicidad, madre bendita, yo te deseo de corazón. Que viva siempre llena de dicha, gozando tu alma de paz y amor. Madre bendita, idolatrada, siempre me diste tu bendición. Sos el refugio más venerado que en este mundo tiene el varón. Que mi canto sea un consuelo para las madres sufrientes por ese hijo ausente que fue y nunca más volvió. Como a la Virgen yo te venero fervientemente, beso tu frente como una ofrenda de adoración. Al cobijarme entre tus brazos emocionado, hallo la calma a mi angustiado corazón. Felicidad de madre bendita, yo te deseo de corazón. Que viva siempre llena de dicha, gozando tu alma de paz y amor. Madre bendita y idolatrada, siempre me diste tu bendición. Sos el refugio más venerado que en este mundo tiene el valor. Muy bien, Karina, así escuchamos a los chaqueñísimos Cardoso con dos temas, En tu día te canto mamá, de Cardoso y Coduti, y El galpón, de Tarrago Rossi y Estigarribia. Qué bueno, me re gustó esta versión del galpón. Buenísimo. También, ¿eh? Mate más raíces, igual a placer asegurado en la siesta del sábado. Ah, no tal, lo digo yo, no lo digo yo, ¿eh? Lo dice la muchachada de Saxo del Litoral. Un abrazo grande para ellos. Saludos. Bravo, un beso. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. FM La Tecno 88.3 Radio 2.0 FMLaTecno.com.ar Radio FM La Tecno High Definition Radio 3B

No, son los nuestros dos técnicos. Yo aprovecho se pasaron un toque la posta porque son los dos. Yo los considero a los dos. Yo no sé, pero me parece que hay algo ahí. No sé por qué. Me da la sensación de que pasa algo ahí. ¿En serio? Sí, me parece, no sé si. Llegó tarde la mosca a dar vueltas. Un poco ingenuo, ¿no? Llegó tarde el verano. La mosca de verano llegó tarde. Por fin mi perro cazó una mosca. Chico, hablando de verano, casi 22 grados, déjate bromar. Sí, calor, nos vuelve loco este otoño, che. 21.9 la. 45% de la humedad y hay un sol brillante en Buenos Aires. Sí, no sabes qué, no sabes cómo vestirte. Chicos, no sé si a alguien le interesa, pero Luciano y Facundo Giobos están grabando en el estudio rojo de Tucumán el segundo corte de difusión. Están grabando las voces. Bueno, nos avisan, no sé para qué, pero nos avisan acá en el muro de Raíces de mi Tierra. Los coros. Eso, si les hace falta una primera, una tercia, no tengan problemas en llamarnos. A mí. Luciano y Facundo Giobos, Don Shigu, baratito lo hace. Ahí está. Bueno, estamos arrancando la segunda hora del programa. Lo que falta hasta las 5 mientras sigue la rueda de mate. ¿De qué hablamos? Por suerte. Y lo que arrancó a las 0 de hoy es un local comercial, lo que significa que van a dejar de comercializar, de vender productos del campo. Esto va a ser hasta el domingo, domingo 10 hasta las 12 de la noche, 24 horas. Desabastecimiento por más de una semana. Garantizado. Se reunió Hugo Biolcati de la Sociedad Rural, Alberto Frola de Carvap, Daniel Verdini de Coninagro, Julio Currás y Guillermo, fíjate qué apellido, Currás. Currás. Bueno, en fin. Y Guillermo Gianassi de Federación Agraria. Es un cese de comercialización, incluyendo los productos perecederos, o sea que no comercializan nada. Nada. Y por 10 días va a haber seguro desabastecimiento. Es un paro, claro. Y va a haber algunas subas y algunas avivadas de los de siempre. A eso, va a haber especulación para que no se alteren los pro inflación. No se alteren si hay una suba de precios en algunos productos en la semana, porque también hay que pensar que si hay paro en los productores y proveedores de materias primas o productos, es natural que haya un aumento. No sé si es tan natural, pero por lo menos los empresarios van a especular con el aumento para no perder plata en estos 8 o 9 días de paro. Sí. Un lockout empresarial que es resultado de algo. Es una medida, es una protesta en contra de esta ley que salió aprobada. La ley de reforma fiscal. La ley de revalúo rural, revalúo fiscal. O sea que es eso que significa es poner al día los impuestos. Los impuestos hace 20 de las años, tierras, ¿no? De las tierras. Hace 20 años que no se aumentaban. 20 años que están pagando lo mismo los chabones. Y hoy cualquiera, en cualquier ciudad, en cualquier lugar, tiene impuestos, suba de impuestos. Generalmente se aumentan por año, pero esta gente hace 20. Y se queja. Y otro dato que es importante. Esto le toca a un 40% de todo el paquete de gente. Son los más superpoderosos, claro, no son los productores chicos. Hay algunos que les deja como está el impuesto, hay otros que les baja. Mirá. También por ahí lo aclaró Scioli como para que despejar un poquito. A ningún campo que esté en una situación de sequía o inundación se les va a cobrar. O sea, yo escucho uno en las redes sociales esto de que cualquiera va a pagar y todo el mundo le por igual. No es así. Claro, no es, Arba, no es igual. La de Rentas de Buenos Aires tiene los instrumentos. Hoy por hoy con el Google Earth, que es la forma de ver desde el cielo lo que tenés en tu casa, se ve, se puede saber qué tantos hectáreas tenés, qué tenés edificado, si pusiste una pileta, si tenés un galpón. Así se descubren countries que parecen, que pagan como campos. Y como resultado de esta reforma fiscal que resuelve el aumento de impuesto a las tierras, es decir, el impuesto inmobiliario a estos superpoderosos, es para un 40% de los productores, que es una significa actualizar el alquiler, digamos, de la tierra que es nuestra, que también connota con la distribución de la riqueza de la tierra. Siempre se han quejado cuando tienen que repartir lo que corresponde. A la hora de repartir la porción de la torta, ha pasado lo mismo con la 125. Esto que es otra cosa tiene también que ver con la renta de la tierra que nos corresponde a todos y que ellos están haciendo la gran América desde hace muchos años. Sí, reparan de otros, a mí no me toquen nada. Y aparecen los cacerolazos de teflón, que son los que salen en Barrio Norte. Yo soy un poco prejuiciosa con esas zonas. Sí. Me gusta decirlo porque yo tengo una forma de expresarme un poco prejuiciosamente con la gente de Barrio Norte, de San Isidro, de Olivos, no, ¿viste, gordo? No sé, hay mucha gente porque, que no entiende. Que hay una cosa que es un ejercicio que es un poquito complicado, pero si vas a ver todo el tiempo Canal 13 o vas a leer, al revés, vas a leer Clarín y sí. ver Canal 13 o TN, con ámbito, a tener una con, sola cosa. Con ámbito financiero y La Nación alcanza. Y, pero y cronista, más pero... allá de, del manejo, del tratamiento que hacen del tema los periodistas, esto me parece que cualquier ama de casa lo puede entender. Cualquier, pero cualquiera, lo que pasa es que tiene que escuchar otras voces. Y porque te das cuenta en el discurso, mucha gente repite, pues esta frase o esta palabra ya la escuché en otro lado, claro. La habrás escuchado en algún noticiero. Sí, la opinión pública la forman los medios. Completamente. No deja de ser importante también prestarle atención a eso. Bueno, sobre la reforma fiscal y el análisis político en sí, lo vamos a dejar a Omar Zanarini, con quien tomamos contacto en un rato. En un rato también hacemos agenda deportiva de este fin de a ver qué es lo que pasó y lo que va a pasar en cuanto a deportes varios. Al Nachito Fernández, en un rato hablamos con él. Mientras tanto, arranca musicalmente la segunda parte del programa. Vamos a bailar gato correntino. Adentro. Danza, hemos escuchado de Andrés Chazarreta, justamente, alguien a quien vamos a evocar ahora. Gato Correntino es la danza que escuchamos por Musical Norte del material Sentires de mi Tierra. Raíces de mi Tierra en FM La Tecno, 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. El barrilito, gato, primera. Es maravilloso escuchar cómo se hace por antes de los 60 el folclore, Dicen los que saben, los biógrafos que más se dedican a la vida de estos capos del folclore, que fue el primero que difundió la música autóctona en nuestro país. Estamos hablando de la persona por la cual, por su nacimiento, se conmemora el 29 de mayo, el Día del Folclorista. Estamos hablando de don Andrés Chazarreta, y acá lo estamos escuchando con su orquesta nativa. Un santiagueño que nació el 29 de mayo de 1876, murió el 24 de abril de 1960. Fue músico, investigador argentino del folclore, fue el primer difusor de la música folclórica en nuestro país, la difundió sobre todo desde 1906 con su conjunto de arte nativo, culminando con la histórica representación que realizara en el Teatro Politeama de Buenos Aires el 16 de marzo de 1921. Ya lo sabía, claro, don Chigo. Sí, por supuesto. Fue don Andrés quien recogió temas clásicos del folclore como Zamba de Vargas, La Telecita, El Cacuy, Criollita Santiagueña, entre muchas otras. Fue recopilador, guitarrista, fue empresario, dice por acá alguna biografía. También fue docente. Huérfano de madre a los 4 años, se crió junto a su abuela y a sus hermanos. Y después de educarse en escuelas provinciales, ingresó a la Escuela Normal. Allí se graduó de maestro en el año 1896. Tenía 20 años. Ejerció la docencia durante 27 años ininterrumpidos. Desde los 15 tocaba de oído diversos instrumentos musicales. Se dice que empezó por la armónica, la guitarra. Cultivó esa condición en forma autodidacta, salvo algunas breves lecciones de solfeo que recibió allá por 1898 de parte de Octavio Esteban. Formó hacia el año 1906 el conjunto de arte nativo, compuesto por 30 personas, entre ejecutantes, o sea, músicos, y bailarines también. Eran 30 era en completo. Total. Con ellos recorrió primero el noroeste y luego debutó el 16 de marzo del 21, como les contaba, en el Teatro Politeama de Buenos Aires. Estuvo influido en toda su vida por la literatura tradicionalista y por las representaciones gauchescas de los círculos criollos, de los circos criollos. Claro. En 1918 viajó a Buenos Aires con el fin de interesar a literatos y empresarios en la presentación de su compañía, pero no tuvo eco. O sea, no le dieron ni 5 de pelota. Tiene bastante obra editada en Santiago del Estero, el álbum musical santiagueño de piezas criollas coleccionadas para piano, que está publicado en homenaje al centenario de la independencia argentina en 1916. En Buenos Aires tiene obras editadas, segundo álbum musical santiagueño de tonadas y bailes criollos para canto y piano en 1920, el tercer álbum en 1923, el cuarto en 1927, el quinto álbum de música nativa en el 34, después hay otro en el 35 y el último en 1940, o sea que tuvo más repercusión discográfica en Buenos Aires que en Santiago del Estero. Y fue otra época. A pesar de que no le dieron mucha bola cuando vino. Me quedé pensando en lo de los circos. Uno entiende el circo como estos circos que van con elefantes y payasos. En un momento el circo acá, el circo criollo, fue representaciones que iban por el interior, pero no con animales, sino con gente que cantaba, que bailaba, que llevaba adelante obras teatrales. Eso era un circo en un momento. Con lo que reivindica culturalmente a una región el circo, ¿no? Claro. El circo criollo. Evocamos a este día del folclorista que pasó el 29 de mayo y, por supuesto, al natalicio de nuestro gran Andrés Chazarreta. A orillas del Dulce, Chacarera, primera. Adentro. La segunda.

Sí, pero no la haga muy larga porque usted siempre me hace lo mismo. No, yo voy a decir mi receta, usted viene y habla y habla. No te preocupes. Bueno, es cortito. Listo. Dos personas, Mario Sergio Sáez y Rubén Castaño. Chámame cero, el querido. Por ahí están escuchando tu receta. Ninguno es paraguayo. Ese Castaño no es paraguayo. No, pero tiene apellido. Es apellido. No, es santiagueño. Santiagueño. Bueno. Yo tengo un problema. Disculpe, no siga, siga. A ver, termine. No, solamente quería decir que Castaño es santiagueño, vive en Comodoro Rivadavia, pero... Ah, lejos eso. Sí. Lejos, allá en el sur. En lejos. El sur, ¿no? Pero ¿sabes qué escuchan? ¿Escuchan el programa? Yo una vez escuché algo de allá también. Mira. Pero le decía, usted sabe que yo tengo un puestito ahí de... De chipá, tortilla. De chipá, tortilla, torta parrilla, bueno. Sí. Hay unos santiagueños ahí, son... La verdad que mira, una bronca me está dando. No, ¿por qué? Pasa, me dice... Uno le dice al otro, vamos a comprarle el Upilo ese, Upilo, no sé qué, paraguas Upilo, Upilo. No, Supilo, bueno, algo así me dice. Paraguas, yo sé que paraguas por paraguayo. Pero Supilo, ¿qué es eso? No me está gustando nada. Porque se ríen y no sé qué. Claro, no, yo entiendo lo que le quieren decir. Es una palabra quichua. Es una palabra quichua. Pero ¿qué quiere decir? Así no me sirve de nada. O si me lo dicen fuera del aire. Había como se todo de la radio. Fuera del aire, claro. No sé si se puede ser. ¿Es una mala palabra, Supilo? Sí. No. Pero... Sí, no, al aire no. No, yo voy a afilar el cuchillo. No, pero la gente quiere saber por qué te dicen paraguas. Hasta yo quiero saber. Supilo, sí, algo así me dice. Bueno, pero vamos a decirlo, total. Perdone si hay chicos escuchando. Pero... Supilo le dice al que se tira pedo. Mire lo que... Le voy a agarrar una cosa. En guaraní va a ver que Monchito te andan diciendo paraguas así Supilo. Que me tira pedo me dice, mira. ¿Y cómo son santiagueños? Me compra siempre ahí, dice, lo que me da bronca que se rían. No, pues claro, me dicen de caché, tira cueste, digo yo. Sí. Todo bien. Pobre, yo también me río, pero si hablan, que es lo mismo que yo me junte con otro y me ponga a hablar así en guaraní y no entiendan nada. Pero y debe me ser ría. De cariñoso. No sé, pero a mí no me gusta eso. Sí, si me dice, que me diga, por favor, que quiero entender. Bueno, no importa, bueno, ya le voy a decir. Le voy a decir. Me pareció gracioso, así que saludos al señor. No, sí, a mí no me da nada de gracia. No, ¿y vos es gracioso, no, sí tienes razón. Sí. Es un poco gracioso, pero porque lo que pasa es que me da bronca que no me digan. ¿Qué significa? Eso es lo que más bronca claro, te da. Eso es lo que no me gusta. Yo le digo, y me río con otro paraguayo. Claro, te haces. Y me río en su cara, no le va a gustar. Eso es lo lindo de saber idiomas. ¿Eh? Sí, bueno, pero... Como cuando vas a los chinos que están ahí... yo eso no le entiendo nada. No le entiendo nada. A veces voy a comprar con la europea uno de estos supermercados. No digas, ¿sí? No tenemos moneda. Y siempre te da un montón de caramelos. ¿Para qué mierda quiero tanto caramelo? Yo le dije a la Irupé, anda juntando los caramelos y cuando vamos a comprarle pagamos con caramelo. ¿Qué tal? ¿Qué mierda? Sí. Es verdad. Sí, pero es verdad. Hay chinos por todos lados ahora. Sí, es una invasión de chinos. Bueno, pero bueno, sí, vamos con otra cosa. Sí, derecho, sí. Sí, como nosotros también, por supuesto. ¿Tenés receta, Moncho, para tengo hoy? Tengo una receta. Ustedes estaban hablando la vez pasada del panqueque. Panqueque la vez pasada. ¿Hablamos de panqueque? Sí, de comida, de postre. Yo me acuerdo en casa yo le dije que he hablado con mi marido, pero no recuerdo en la radio. Sí, algo dijimos de eso. Bueno. Porque se puede hacer, la masa para el panqueque se puede hacer salado o dulce. Así que no es solamente panqueque dulce. Usted puede hacer panqueque o puede hacer canelones. Exactamente. Canelones, ahí está. Y le puede hacer lasaña también. Claro. ¿Sabe lo que es la lasaña? ¿Usted sabe lo que es? No. Bueno, es como un fideo ancho y largo. Una capa de fideo. Y usted le pone una cosa en el medio, otra carne, otra, ¿cómo se llama? Otra lasaña y otra cosa. Y se compra, es igual. Ahora las mujeres modernas hoy no quieren cocinar, ¿vio cómo es? Así que no, las mujeres antes cocinaban como corresponde. Así que hoy por hoy la mujer compra, lasaña se compra en el supermercado chino sobre todo. Y te dan el vuelto con caramelito. Y caramelo me dan, sí. Yo le voy a dar caramelo. ¿Y cómo sería hecho bueno, en esto casa? Para hacer, ingredientes, 3 huevos, 2 tazas de leche. Harina tiene que ser la harina buena, si no la harina es el 3-0 no sirve. Claro. 4-0 para arriba. Claro. Bueno, estos son más o menos 20 panqueques. 4-0 para sí, arriba. Sí, usted sabe que en el paquete adelante siempre tiene harina tipo 3-0, 4-0. Cuando más cero, más mejor. Claro. Entonces, ¿de 4? Claro, de 4 para arriba, 4-5. Claro, bueno, claro. No sé si hay mucho más. No, hay de 3 y de 4. No sé si hay de 5, por eso. Moncho es la más mejor, digo. Hay de 5. Bueno, lo que tiene que hacer es más o menos 20 panqueques le salen. Después usted hace lo que quiera. ¿Era entonces tres huevos? Tres huevos. Sí. Una taza de leche. Una taza de leche. Y una taza de harina. Una taza, taza grande, harina. ¿No? Una tacita de café no sirve, muy poquito. Claro. Bueno, entonces lo que tiene que hacer es batir primero los huevos, le incorpora la leche y lo bate rápido, rápido. ¿Rápido con la batidora o el tenedor normal? No, con el tenedor, pero después lo tiene que hacer más bien fuerte y rápido. Fuerte y rápido, fuerte y rápido. Así digo yo también, fuerte y rápido, fuerte y rápido. Ya está. ¿De qué están hablando? Ustedes están hablando de otra cosa, estoy hablando de... Cállase. No, Monchito. Ya sé de qué están hablando. Monchito, te juntaste con Blasito. Fuerte y rápido, fuerte y rápido. Te acaba de sonreír Blasito. No le des bola a Blasito, que está horrible. No importa, a veces yo no tengo problemas. A veces da fuerte y rápido. Entonces vamos batiendo. Bueno, si no, una batidora eléctrica. Si es más moderno, una batidora eléctrica, 5 minutos, ya está. Sí. Es más rápido. Bueno, vale, antes de hacer el primer panqueque, tiene que tener una olla de teflón. ¿De qué? De teflón. De teflón. ¿Cómo? ¿Estas de las cacerolas de San Isidro? No, no, esto es hace mucho. Eso no es de cualquier lado. Yo no tengo esas cacerolas. Bueno, esas se compran. No, no, como no. La Essen. No me digas. Ah, bueno, sí, no me di cuenta. Está bien. Bueno, esa bueno, sí. Bueno, que tiene que comprar eso, tiene que tener manteca también. La derrite, ¿no? Que se haga líquida la manteca. Sí. Y ahí arriba le pone, con un cucharón, le pone un poco de este menjunje que hizo. Sí. Este embolleré que hizo. ¿Ah? Esto le pone arriba. Embolleré. Y después, claro, es una mezcolanza. Mezcla, ¿eh? Claro. Le pone arriba, depende. Si usted quiere un panqueque más gordo, digamos, le pone más. Y si quiere más finito, le pone menos. Le pone menos. Ah, mire, bien. Cómo se dio cuenta. Tienes razón. Sí. Bueno, eso depende de si le gusta gruesa, le gusta finita. Y esto es un chiste para acá, para la cita. No, si ya me di cuenta. No, si yo no soy ningún gordo. No, supilo nomás. No, también. No. Bueno, ¿quién no se tira un supilo? Bueno, métale. Bueno, ya está. Gruesa, no me está apurando fina. Ahora. No sé, me está 2 horas hablando. No. Bueno, dale. Ya está. No, eso solo. Usted después lo ve cómo se cocina. Tiene que estar medio horno, perdón. A juego medio lento. Medio lento la cacerola. Y que se haga claro. Pan que quiera. ¿Cómo es? Pan que quiera. En la pan que quiera. Yo tampoco tengo pan que quiera. Claro, no importa, eso se compra, si no lo hace una olla finita, o sea, chiquita. Lo va dando vuelta. Usted se ve cómo queda doradito y ahí ya está. Después le pone lo que quiera. Me gusta con dulce de leche. Hay gente que le pone mermelada. Hay gente que le pone, bueno, para lo dulce, ¿no? Porque puede hacerlo también para... Tipo postre. Para, claro, canelones, como le decía, lasaña. Más rellenito. Claro, le pone otro relleno. Lo da vuelta, lo ¿cómo es que se llama? Lo enrolla. Exactamente. Lo enrolla y le pone relleno en el medio. Sí. De verdura, carne, lo que quieras. Hay gente que le pone un poquito de azúcar impalpable, esa finita, esa le pone. Ah. Y queda rico también. Le pone ron, hay una bebida que se llama ron. ¿Sí? Ron, sí, eso lo flamea. ¿Sabes lo que le flamea? No. Le prende fuego. Ah, le prende fuego y el alcohol que tiene el ron se evapora enseguida y queda doradito. Mire qué lindo. Queda rico. No. Queda rico. Claro, flameado se llama eso. Flameado. Sí, yo esa cosa la sé. Mira, bueno, hasta acá lo mío. Yo la semana que viene voy a traer salsa. Distintas salsas. Distintas salsas, bien. Para los que no hacemos la boloñesa y nada más. Justamente iba a traer boloñesa. Pero con alguna cosita más. Qué bueno. Más sofisticada. Chicos, ustedes acá en la radio también pueden acercar algún pedido de receta. Sí, los oyentes ya lo vienen haciendo. Sí, pero no me hinchen mucho. Bueno, pero también. Bueno, más o menos. Moncho. Déjale que yo me fijo, sí. ¿Cómo andás en tu vida, toque? Así que venías con un poco problemático. No, con está mejor la cosa. ¿Sí? Sí, ya nos hemos arreglado con la Irupe. Esa reconciliación no tuvo que ver con que unas... No escuchando. No, bueno, pero la llevaste a cenar, como te no, decía. No, al final nos fuimos, no, hace muchos gastos de plata, no. Pero una vez al mes... Tenés... Sí, ya le dije que este año lo iba a llevar a comer a algún lado. ¿A dónde la llevarías? Y sabes que no sé, te iba a preguntar vos que más o menos sabés esas cosas. Este año pero seguramente... Pero este es mucho tiempo. Tiempo, a mí estaba hablando, no se da cuenta la gente, me habla del barbudo este sucio. ¡No! Barbudo, ¿cómo te llamas vos? Matías Basuata. Matías, sí, no, bueno, buen pibe parece este Matías. Sí. Ahí ¿cómo decir así lo que dijiste? ¿Eh? Él te estaba diciendo... Ah, sí, ya sé. Está con descrédito de lo que dijiste. Descrédito. No te está creyendo. No tengo celular ahora. Ah, me admira, dice. Dice que te admira. Ah, me admira. ¿Qué es eso? Ah, me le gusta. Sí. Está bien. Gracias. Así es lo mismo con Eugenia. Bueno. Él también está bien. Una vez por año está bien. 2 veces a lo mejor. Para sacarla a comer afuera. Claro. Si no, o sea, mala costumbre a la mujer. Chicas, ¿Qué la mujer debe de gastar? Mira, es un animal que gasta mucho. Yo ando... Bueno, un chiste. Ahora que viene gracioso, ustedes se enojan. Ando con ganas de conocer a Irupe. ¿La traerías a la radio? No, porque está trabajando hasta ahora. Está en el puesto. ¿Y tiene radio ahí? Sí, estoy escuchando la radio, así que le mando un beso, mi amor, ya voy para allá a buscar la correa, la, ¿cómo se llama? La correa. La recaudación. La correa. La correa no, no tiene correa. La recaudación. No. Aparte de gorda, ¿qué correa? No, no, che, eso, che, le acabas de mandar un beso. Sí. Le mando un beso, sí, así que ya estoy yendo para allá. Para acá, yo tengo que ¿eh? No. No. Bueno, fue sin quererlo. Ay, qué momento este. Sí, no, pero está bien la cosa. Vamos a ir, ¿dónde la puedo llevar la gorda? Hay un par de lugares. Usted sabe que come mucho, ¿no? Uh-huh. Es un problema, porque tú sabes que come mucho. Y un tenedor libre. Libre. Claro. Puede ser. Tengo un par de lugares. Ahora en privado te cuento. No tengo ningún auspicio, por eso no tengo. Claro, así que te lo digo en privado. Ah, bueno. Mándale un saludo de parte de nosotros, la muchacha Airupé. Mándale a usted. ¿Estás escuchando? Sí, beso grande para Airupé. Bueno, ya voy para allá. A vender. Para Airupé, aquí estamos todos. ¿Te cobran por kilo en esos lugares? ¿En el tenedor? Depende. Si alguien anda tocando el violín o la bata por ahí, ajá, ustedes, vos, Blas, que conoces muchos músicos. Sí. Bueno, se busca baterista y violinista. Miguel Aguirre levantó la mano. ¿Qué tocas, Miguel? El timbre. La pandereta. Yo no sé tocar la pandereta. Qué lindo. No tengo ritmo. Es difícil, ¿no? Sí. Tiene que llevar mucho el compás. Claro. Bueno, lo de las piernas de la chica ya lo sabíamos, Miguel. Se da cuenta que son cosas largas. Se busca baterista y violinista para joven grupo de folk de zona sur del Gran Buenos Aires, con composiciones que se estilan dentro de la línea de Abel Pintos o Jorge Rojas. Ajá. Interesados, atenti, pueden comunicarse al 153-006-0141, Matías es el dueño del celular, o escribir a matias.arg@hotmail.com. Reiteramos. Se busca baterista y violinista para joven grupo de folk. Podés llamar a Matías al 153-006-0141 o escribir a matias.arg@hotmail.com. Atención con eso. Bueno, dicho todo esto, Leandro el Lele Lobato pasaba recién del disco Emociones. Primero, el revoltoso. Uh-huh. Es un gato. Sí. Y el, la segunda. La segunda es una chacarera de José Gómez Basualdo, La Siempre Alegre. Esa me gustaba a mí desde muy chica. ¿Ah, sí? Claro. Sí, La Siempre Alegre se llama. Bueno, el Lele Lobato recién pasaba por acá. Ya está. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Aspaispa Sapisnin, Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera. Imaina Purinki, Shiana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu, no se olviden, Tuku y no Kaiku, Yuya Susni, Purinku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloja, así nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Ah, sí, Karina. Pero no terminé el mate todavía, doña Lidia, me está sacando ya. Ya le sacó el mate. Sacó el mate. Una bueno. Chupadita más. Sí. Bueno, dejémoslo hacer tranquilo. Y... ya la embarró. Lidia, bueno, tío, queremos hacer la un deja segmento. Picante. Yo traté de salvar. Sí, no, la deja encima... picante. Yo no... Bueno, vamos a lo que nos compete. Vamos a escuchar. Bueno, vos también. Sí, que está tirado por el suelo. Ay, ay, bueno, vamos a escuchar a este dúo que se llama Los Visconti. Karina, que nos habían solicitado un oyente hace unas semanitas. Atenti, Betty. Sugiriendo que vas a ver que los traigo a los Visconti de ahora. Ojalá, sí. Bueno, Abel es el que está en vida, ¿no? Abel, yo estoy un poco Abel, confundida. No, Víctor falleció. Precisamente a eso me voy a referir. Los Visconti es un dúo de música folclórica argentina integrado originalmente por los hermanos mellizos Abel Visconti y Víctor Visconti, ¿no? Sí. Que son de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Poca gente sabe de dónde son. Mirá. De Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, donde iniciaron su vida artística cuando eran muy adolescentes. Al fallecer Víctor en el año 2005, el dúo se integró con el cantante Enrique Espinosa, con el nuevo nombre Los Visconti de Abelito. Abelito, que es el que obviamente queda, ¿no? En vida. Su música se ha caracterizado por el aire romántico y emotivo de sus canciones, principalmente por la interpretación de valsecitos criollos, que por lo que todos los conocemos, ¿no? Sí. Por los que han sido llamados los reyes del valsecito criollo. Entre sus simples más exitosos, cuando decimos simples, nos referimos a los discos que tenían dos temas, ¿no? Claro, uno de cada lado. Uno de cada lado, ¿no? Los simples y los dobles eran de cuatro temas, dos de cada lado. Claro, ¿no? Claro, de tu así es. Sí, sí, sí. Que ahora hay simples todavía que sacan algunas grabadoras, pasa que es un gastadero de guita, ¿viste? Sí. Sacar un CD con un tema, pasa que medio al cuete, ¿no? Se usa mucho, no, ¿sabes dónde se usa mucho esto? Nosotros no laburamos con esa música, pero en la música rock, pop, todo eso se utiliza. Sirve donde llega solo... el simple de Luis Miguel, te lleva un tema. Un tema, claro. Por eso esos temas, ese es el negocio de la música moderna, te tiene por que el sobrar, cual el folclore no entra. No, te tiene que sobrar para hacer es eso. Un, no, pero, no, pero es inteligente. Es la discográfica. Es la discográfica, porque la discográfica le manda a la radio un tema, nada más. Entonces vos tenés que pasar lo nuevo de Luis Miguel, ese tema. Entonces por eso a la gente cuando, se le mete. Cuando es corte difusión, se le mete. En cambio, si vos mandás el disco, pierde... Sí, porque pierde porque algún entonces empieza le gusta otro tema, y empieza pone, a pasar uno, a el último, el quinto. Me gusta el disco full. Sí, bueno, en el folclore se utiliza. Sí, más que nada el público trata siempre se más claro. De disfrutar del material. Al entero. Conductor le dan criterio para elegir tema. Así, bueno, así fue, es, Karina. Curiosamente, esta gente se ha criado en Bahía Blanca. No se han criado siempre con el Coronel Dorrego. E inclusive le han dedicado una samba archiconocidísima que es Bahía Blanca, ¿no? Así que han grabado infinidad de materiales, como los Visconti. Actualmente está formado por Abel Visconti y Héctor Corbalán, el dúo. Es un dúo, mira, ¿no? ¿Y qué es Héctor Corbalán? Héctor Corbalán, yo quiero creer que es el marido de la hermana, porque me parece que tienen otros hermanos. Ah, es un cuñado, es entonces. Es un cuñado, sería. Cuñado de Abel. Tienen sobrinos, pero bueno, porque lo que nos hablaba hoy nuestro compañero vecino, Miguel, ¿no? No, no Juan Carlos Sena. Juan Carlos Sena, que nos comentaba fuera de aire, sobre los Visconti. Bueno, ellos se presentan de modo distinto en determinado. Si van a una peña, van los dos con las guitarras. Claro. Por ahí yo los he visto en el programa de Soledad y sí, eran cinco. Los dos, el dúo caracterizado, y atrás tenían un bajo, otra guitarra, una percusión. Claro. Por eso debe ser que él nos comentaba, los sobrinos tocan, sí. Pero digamos que son músicos funcionales que aparecen para determinado evento, ¿no? Tal cual. Así que bueno, hoy vamos a escuchar a los Visconti, precisamente como tiene que ver con mi bloque, con dos chamamés. Muy bien. Vamos a escuchar primero, que son clásicos, porque casi siempre este tipo de dúos o artistas que no son de la región no se han agarran escuchado, clásicos. No se han escuchado mucho chamamés, ¿o sí? No, porque el fuerte de ellos siempre fue lo del vals. Escucha, o sea, estas cosas escucha Betty, escucha. Estas cosas las grababan, digamos, para un disco, para que el disco no sea tan monótono, porque si no se hace aburrido, 25 valses ya medio que se hace pesado. Entonces ellos han grabado de todo, chacareras, valses, zambas, han grabado muchos discos de otros ritmos de música latinoamericana, que después yo voy a traerte un día, tengo es un montón de discos. Pasillos, ellos han sido muy conocidos en Perú, en Bolivia, en Colombia. Claro, en Colombia no sabés lo que son los Visconti, en Costa Rica. ¿Cómo, no, no, no. ¿Cómo me han gustado? Escuché desde muy chica también a los Visconti, porque a mi hermana Betty no sé si escuchar en casa de chica. El vals más popular de ellos es Andate. Ese es el clásico. Ese es el clásico de ellos. Comprarme con Veneno, tus uno que grabó Soledad también es Propiedad Privada. Todos esos son temas viejísimos. Esos no son que Soledad se ocupó de arruinar. No, porque no seas mal. Porque no anoche gusta, estuve, no anoche me estuve me en Twitter con ella hablando un ratito. Pero en Twitcam estuviste con Soledad. No, ahí por el Twitter. Por eso, tiene Twitcam. No la hay veo. Hay que estar al pedo para leer el Twitcam de Soledad. Pues yo no leo el Twitcam de Soledad. Me puso, que yo puse todo. No importa. Ah, bueno, dale. Así que bueno. Vos retuiteaste. Sí. Así que vamos a escucharlo con dos temas, mirá, Karina. A Villa Guillermina. Me encanta. Conocidísimo. Sí. Y Villanueva. Son dos clásicos del repertorio del litoral. Me voy para no volver. Dice. Exactamente. Qué bueno. Como yo a las cuatro. Los Visconti. No. El que dice fusión vanguardística. Eugen, sí. Bueno, importa. Bueno, pero Gabriel es así. Gabriel no se quiso ir. Dijo, yo quiero estar con los Visconti. Un rato más. E insistió. Claro. Insistió. Dijo, no, yo quiero cantar. Hola. ¿Estás, está. Karina? Que, ah, no, estoy. ¿Tocas estoy. No, porque no lo encendía. Dale. Apúrale. No, yo apuro el tranco. Yo apuro lo que pasa. Que escúchame. Bueno, nada. Entonces vamos a escuchar a los Visconti con estos dos temas que son clásicos, Karina. ¿Vos conocés a Villa Guillermina? Es una localidad de Santa Fe. Escuché muchas versiones del tema. No conozco Villa Guillermina. Porque Visconti Vallejos, me tocó un huevo. Es sí, ya está viejo. Visconti Vallejos es santafesino. Sí. Él escribió la letra de Villa Guillermina. Vive y Gregorio calidad. Molina la música. Sí, sí. A Villa Guillermina y Villanueva, que es un tema de Montiel y Cardoso Campo. Ahí está. Así que ahora sí escuchamos a los Visconti. Qué bien que estiraste, Blanca. Ah, sí, yo la estiro terrible. No mucho. Thank you. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si entre tus calles soñé por vez primera, en tu vereda aroma de azahares que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía forjé ilusiones y tracé mi camino. Tuve la dicha de amores y cariño. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo. Y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinar del pajarito. El arroyo los amores fue testigo de mi adiós. Bailando junto con esa china amada, sentí en mi pecho latir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia, esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Si ese tu cielo es tan azul divino y las estrellas aún más fulgurantes son manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo. Y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinar del pajarito. El arroyo los amores fue testigo de mi adiós. El arroyo los amores fue testigo de mi adiós. Villanueva nació de mi alma triste este fiel lamento que llora mi chamamé. Quisiera que llegue muy cerquita de mi madre, envuelto en el polvo suave y dormido de algún tapé. Desde Buenos Aires te envío mi humilde canto, tu calle añoro, yo sufro porque te quiero. Las noches porteñas de ti me recuerdan siempre, y por eso canto con este acento tan lastimero. Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón, cegarte con mi pasión, aunque yo muera después. ¿Qué importa si ya te vi, pueblito de mi querer? Es hondo mi padecer y sufro por ti. ¡Pues! sabedito ahí. Pero si el destino un día nos permitiera de que yo volviera al pago donde nací, quiero Villanueva pedirte que no lo olvides. Ay, qué correntino que tristemente canta por ti. En aguas dormidas y algún manso arroyuelo que sueñan las noches lo mismo que sueño yo. Están los arpegios que inspira mi triste canto, que ternecha y llanto que el alma misma por ti sintió. Quisiera tenerte aquí cerquita del corazón, cegarte con mi pasión, aunque yo muera después. ¿Qué importa si ya te vi, pueblito de mi querer, que sondo mi padecer y sufro por ti? Muy bien, Karina, así disfrutamos este bloque de difusión vanguardística en el que disfrutamos de los Visconti interpretando dos chamamés. A Villa Guillermina, quiero hacer el serie nueve, sale de Molina y Visconti Vallejos. Imperativo. Y, sí, imperativo. Y Villanueva de Montiel y Cardoso Ocampo. Qué lindo. Ya te fuiste a otro lado, otro tipo tono. A Radio Aspen, ¿viste? Tipo, sí. Anda. Bueno, continuamos en la tarde en FM Latin, ¿no? Segundo bloque de Blas Martínez Riera en su segmento, y de acá ya piró, ya sí, te fuiste. Me voy a la mierda, sí. No, pero ¿por qué la venía bien el tipo? Venías mal. No. Te imaginas, era bendición. Te despedimos ahora, ya te, sí, tenés que ir a laburar, me voy porque a ensayar. Tengo que implementar una obra que estoy componiendo con mi hermano, que es chamameceando en el puente por una botella de vino. ¿Qué? Esa es la obra. En la menor. Chamameceando en el puente. Sí, por una botella de vino. Por una botella de vino. Sí. Y el 29 vuelve los tocados. Así en que... tonos de Aspen Classic. En tono de Aspen Classic, sí. Clásicos las 24 horas. Las 24 horas. Sí, no veo que haya chamame en Aspen Classic. No. Man, bueno, recién pasó la fusión vanguardista. Sí, con los Visconti. De fuerza, Belito. Gracias, Blas. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. FM La Tecno 88.3 Radio 2.0 fmlatecno.com.ar Radio FM La Tecno High Definition Radio 3D Nuestra Radio en alta definición, pisando fuerte. La Lumbriz y los desconocidos de siempre. Los sábados, de 17 a 19, de la mano de Nico Perata, recorremos lo mejor de la música del mundo. La Lumbriz y los desconocidos de siempre. Todos los sábados, de 17 a 19. Conduce Nico Perata. 83 grados, de lunes a viernes, de 9 a 12. El magazine de la mañana de la Tecno. Toda la información política, cultural, deportiva y zonal en 83 grados. De lunes a viernes, de 9 a 12. Conduce Alejandra Aguirre junto a todo el equipo periodístico de la Tecno. 83 grados. Tecno Deportes. De lunes a viernes, de 19 a 20, el equipo deportivo de la Tecno te mantiene informado con toda la actualidad. Fútbol, básquet, tenis, automovilismo, fútbol, senior. Tecno Deportes. Tecno Deportes. Lunes a viernes, de 19 a 20. Tecno Deportes. Conduce Héctor Villagra. Vía Circuito. Vía Circuito. De lunes a viernes, a partir de las 23. Vía Circuito. Un viaje en la trasnoche, parando en todas las estaciones musicales. Novedad, rock nacional, internacional, jazz, funk, soul, blues, reggae. Vía Circuito. De lunes a viernes, a partir de las 23. Vía Circuito. Vía Circuito. FM La Tecno 88.3. HD. High Definition. 3D. Radio 2.0. 3D. Toda la tecnología que puedas escuchar. FM La Tecno 88.3. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Justo ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata. 4 de la tarde con 5 minutos, tercera y última hora de Raíces en este 2 de junio de 2012. 22 grados, 2 décimas la temperatura, 37% la humedad. Juega la selección argentina contra Ecuador hoy a las 7 y media de la tarde. Más detalles del equipo de Sabela. Con Nacho más tarde, con Nacho el Cone Fernández Lirio, nuestro periodista deportivo que sale con la agenda de deportes, varios, en un ratito nomás. Saludos para Brasil, Garotinius, que están escuchando el programa, Adilson Godoy y Ronaldo Santana Valentín. Ronaldo. Valentín, ambos dos están escuchando el programa desde Brasil. Muchísimas gracias. Ahora mismo, mismito, empezando esta tercera parte del programa, vamos a tomar contacto con nuestro periodista, licenciado en comunicación, compañero, por supuesto. Omar Sinaí. Ah, sí, pero no sin antes presentarlo como corresponde, porque a eso se dedica Elvio. Escucha. Para el fin de la información necesaria. Te he dicho. Si no está Omar Zanarini, no hay información necesaria que es necesaria para el sábado. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Y una aclaración. Aún no soy licenciado, pero esto sí, licenciado, no sea cosa que me pase como Tellerman, ¿vio? Vos sabés que yo estaba por decir materia más, materia menos, pero está ahí. Yo sé que estás rindiendo todavía. A cuatro materias del título. Me siento como un boxeador que está entrenando para la gran final en este momento. ¿Tenés tesis vos también? Sí. Claro. Sí. Bueno, yo te gané un poco. Ya tengo todas dadas, pero estoy en tesis. Bueno, muy bien. Bueno, compañero, ¿cómo estás, Omar? Muy bien, Cari. Esta ha sido una de las semanas más agitadas. Creo que ha sido uno de los picos más importantes de los últimos 6 meses, o podemos decir desde que Cristina sacó el 54%, porque se está reeditando esa intentona desestabilizadora y destituyente que se vio a principios del 2008, también a poco de andar de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Sí, imagino que tiene que ver con los resultados y las consecuencias de estas operaciones y direcciones económicas que va tomando en estos últimos tiempos la presidencia, el gobierno, con todo su entorno, respecto a esta reforma fiscal que acaba de ser ley por estos días. Así es. Cari, si me permitís, vamos a ver un poquitito cuáles son los ejes. Nos pones en contexto, dale. Sí. Tenemos, por un lado, esta nueva intentona destituyente que, como bien indicás, va girando en torno al revalúo fiscal rural bonaerense. Sí. Lo que están buscando, en realidad, es, como decíamos recién, es avasallar la soberanía popular, tomando en cuenta dos frentes. El vértice principal tiene que ver, como no puede ser de otro modo, en la provincia de Buenos Aires, cuyo apoyo fundamental a la rancia oligarquía argentina, como la calificamos, y al mismo tiempo es la sede de mayor concentración obrera del país. Lo que buscan es minar precisamente ese apoyo popular que está teniendo hoy el gobierno nacional. Por otro lado, sobre esta intentona se monta la corporación mediática, vocera y defensora de esta oligarquía, que sin lugar a dudas ve menguar sus intereses con el avance de la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que recordemos recientemente salió el fallo de la Corte Suprema que dice que la desinversión se tiene que realizar de aquí al, mejor dicho, la adecuación a la ley al 7 de diciembre. Con esto, esto dicho, digamos, esta alianza, podemos decir, se da en la búsqueda de querer generar, lo vemos en el plano económico, con que se dispara el dólar, conspirando realmente contra la economía nacional desde el lugar de la influencia que genera como medios de comunicación en el humor social, y con ello estuvimos viendo cómo estuvieron poniendo en portada el tema del dólar blue. Claro. Bueno, ¿por qué se da ahora, en estos, en este momento? Ambos temas, decís. Ambos temas. Sí. Bueno, por un lado, decíamos, tiene que ver en primer lugar con el 54% que sacó Cristina en las últimas elecciones, y estamos a 6 meses de esto. Hemos visto cómo se han tirado contra Guillermo Moreno, las corporaciones, ¿verdad?, que lo que está buscando es mantener a los empresarios a raya, y se han tirado también contra Amado Vudú en una andanada mediático-judicial basada en declaraciones vagas de una mujer despechada que había dicho que su marido era amigo de Vudú. Por otro lado, el avance de las políticas de nacionalizaciones, con sus límites en las nacionalizaciones, sin lugar a duda, que abren la puerta a los sectores concentrados de la economía, y que lo que está en el marco de esto, digo, lo que subyace a estas políticas de nacionalizaciones es buscar aquellos recovecos donde se puede sacar mayor liquidez para avanzar en un proceso industrializador. Bueno, terminando de estas dos cosas, vamos a analizar un poquitito. Por un lado, el tema del campo, brevemente, y el tema del dólar. Bien señalaban ustedes, Cari, que esto es un lockout patronal. Vale aclararlo, porque paro hacen los trabajadores. Exacto. Y por otro lado, el tema del dólar. Bueno, a lo que hace al lockout patronal, están avanzando, como decíamos, en un paro por 9 días, ¿sí? Van a cesar la comercialización. Pero aquí un tema. No están haciendo el paro en cualquier momento. Están haciendo un paro en el momento que se está levantando lo que se cosechó. Claro. Digamos, o sea, no tienen nada que comercializar en este momento. El paro es un cese de comercialización. Ni nada para comercializar, ni mucho que perder. Ni mucho, exactamente. Claro. Sobre esto hay que estar alerta, porque como bien señalaban, los empresarios se van a montar sobre este paro para generar una disparada de los precios. Claro, desabastecimiento y las avivadas de siempre. Exactamente. Como bien decías, Oscar, esto afecta solo, digo, el revalúo fiscal, solo el 40% de los dueños de la tierra. Sí. Pero cuando decimos que afecta solamente el 40%, lo que está poniéndose en evidencia es la concentración de la tierra. Claro. Digamos, la oligarquía argentina, que ha cambiado, digamos, no es la misma oligarquía que antaño. Entran a jugar aquí los pools internacionales y las multinacionales también. Se están acaparando los terrenos más fértiles de la pampa húmeda, con lo cual nosotros lo que vemos con buenos ojos es que se avance sobre la oligarquía argentina, lo cual nos tiene que poner en estado de alerta y de movilización permanente, porque como hemos visto en estos últimos 3 días, han movilizado a los sectores rurales y a esa clase media reaccionaria en lo que es, bueno, como lo definen, no podemos comprar dólares. Volviendo un poquitito sobre este lockout patronal, decíamos que afecta solamente al 40% de los dueños de la tierra. Y un dato más como para agregar a esto es que los que hoy pagan 47 pesos, digo, que es lo que más pagan, van a pagar, estar a pagar 61 pesos más por hectárea. Un verdadero chiste, si se quiere. ¿Cuánto te pido que repitas ese renglón otra vez? De 47 pesos a 61 pesos por hectárea. Claro. Es lo que 47 es lo que pagaban mensualmente. Hasta ahora. Sí. ¿Y van a empezar a pagar a través del operativo de esta ley de reforma? 61. De 47 a 61 pesos por la tierra que trabajan. Exactamente. Recordemos también, aquí hay unos datos que tienen que ver con la propia producción agropecuaria, que la tonelada de soja va variando entre los $490 y los $505 por tonelada. Se calcula que se sacan 10 toneladas por hectárea aproximadamente de soja. Además, convengamos, porque fue también respuesta de muchos de estos empleados de patronales, digamos, empresarios patronales, que han dicho y han confesado que en los últimos años es cuando más han recaudado. Claro. De hecho, han pedido perdón por mentir hace unos años atrás. Sí, sí. A ver, también lo que se da, se está llevando adelante ahora todo lo que es el registro de la propiedad rural. Ahí está quien realizó la ley, una de las que aportó para la ley 2020, recordemos, es llegar al año 2020 con una producción agropecuaria diversificada, está a cargo del Registro Nacional de Tierras, y ella, en una de las entrevistas que le hacíamos en otro programa, comentaba que, por ejemplo, en la Pampa húmeda hay muchos datos que están falsificados, en la provincia de la Pampa, perdón. Ajá. ¿Respecto a qué datos? Datos de quiénes son los propietarios de la tierra. Ajá, claro. Entonces, un mismo propietario, porque esto tiene que ver también, a ver, dependiendo de la cantidad de propiedades que tenés, si tenés una y es muy grande, bueno, hay unos puntos más de impuestos. Ahora, si tenés, por ejemplo, 20.000 hectáreas, si tenés 20.000 títulos de propiedad, bueno, ahí vas a estar pagando mucho menos porque lo presentás. Lo que impuesto se está haciendo ahora desde la dirección, desde el registro, perdón, es unificar a todos los propietarios, porque sin lugar a duda hay que avanzar, y lo que está en juego no es ni más ni menos que el proceso de industrialización. Son varios ejes, parece que se aunan en un mismo, en una misma problemática, ¿no? Así es, y esto está íntimamente ligado con el tema del dólar. Mira, ¿cómo lo asocias a todo esto? A ver, porque estuvimos viendo que recientemente que el dólar ha estado, ha sido juego de la especulación de los sectores dominantes en la Argentina. Los que pueden blanquear dólares, o pueden comprar, mejor dicho, dólares porque tienen los pesos blanqueados, lo que hacen es compran a través del Banco Nación dólares a 4,50 y lo liquidan en el mercado negro a 6,50 pesos. Le sacan alrededor de un 35% más a cada dólar. Yo no sé si es muy facilista hablar de porcentajes, Omar, pero se puede más o menos calcular, no sé si tendrá que ver con estadísticas o no, pero se puede más o menos calcular qué porcentaje de la población argentina piensa en dólares o viene ahorrando en dólares. Realmente no tengo los datos. Sin lugar a duda, hemos atravesado más de 30 años de neoliberalismo y nuestra cultura económica está íntimamente ligada a la moneda norteamericana. Sí, esto es así. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las movilizaciones que se dieron estos días en torno a queremos comprar dólares, ¿no? Sí. Hablamos de estos indignados de que hablan de coartar la, que les coartan la libertad también. Claro, que atentan contra la propiedad privada. Ojalá, digo, pudiéramos avanzar contra la propiedad privada de los grandes terratenientes. Estamos muy lejos de eso. La clase media reaccionaria de la que hablabas. Así es. Pero bueno, poniendo un poquito en relación esto del campo y con el dólar, quienes hoy tienen la posibilidad de blanquear los dólares son los sectores agropecuarios. Claro. Digamos, y lo que están buscando es, sin lugar a duda, es una devaluación, porque con la devaluación ellos salen ganando. Claro. Sin dudas. ¿Y por qué decimos que está íntimamente ligado? Porque los únicos que hoy pueden ingresar dólares, o mejor dicho, por donde ingresan dólares al país, es por el sector agropecuario. Claro, expliquemos que devaluar en este caso sería que el peso valga menos y el dólar más. Como los estos tipos tienen dólares, tienen más plata. Exactamente. O sea, pasaría a ser eso, estos $1,000 que tengo salían $4,000, bueno, $40,000, ahora va a valer más, voy a tener más plata. Teniendo la misma cantidad de billetes, si se devalúa el peso, va a tener más plata. Ese es el fondo, me parece. Exactamente. ¿Y cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es que se desencadene una hondonada hiperinflacionaria. Claro. Porque todos los productos, digo, alimenticios, se encarecerían. Claro. El hecho acá es, no importa que haya inflación, el tema es sobre quién recae la inflación. Esto está para otro programa, pero para que entendamos un poquito, aquí los empresarios, en vez de producir más, por ejemplo, pan, ¿qué hacen? Encarecen los costos. Claro. Perdón, encarecen el producto cuando los costos son los mismos. Gana lo mismo y trabaja menos. Gana lo mismo, y exactamente, Oscar. Uh-huh. Por ejemplo, ¿por qué en Hacienda, en el mercado de Liniers, el kilo de carne en pie baja el precio y sin embargo cada vez está más caro uh-huh. en el mostrador? Además, sobre productos de mayor importancia en la canasta familiar, la canasta básica. Exactamente, Cari. Bueno, y volviendo un poquito sobre esto, digo, sobre el tema del dólar, recientemente la cátedra Jaureche, la cátedra de Economía Arturo Jaureche, la Universidad de Buenos Aires, sacó un informe interesante sobre quién apostó al dólar perdió. Claro, sí lo leí eso. Bueno, vamos a explicarlo un poquitito. Ellos toman como base enero del año 2003 y toman que existen tres ahorristas, que cada uno invierte 10 mil pesos. Uh-huh. El análisis que sacan de los rendimientos de la muestra de cada ahorrista que compró acciones en el Herbal es el más favorecido, ¿sí? Valiendo que el ahorro al año 2012 llegó a 43 mil pesos. En cambio, el que optó por un plazo fijo en dólares, es decir, puso 10 mil pesos en el año 2003, pasó a tener 13 mil pesos. Claro. O sea, no le ganó absolutamente nada. Hoy ¿cuáles son las alternativas que se abren con respecto al dólar? Es, sin lugar a dudas, una especificación de la economía, porque si tomamos en cuenta la crisis mundial, bueno, decir, bueno, todo tiene que ver con todo. Sí, bueno, tiene que estar íntimamente ligado con la posibilidad de que Argentina no sea la variable de ajuste de las crisis internacionales. Claro. Porque si nosotros hoy devaluamos, entre otras cosas, quienes se ven beneficiados son aquellos sectores ligados a las corporaciones agrofinancieras principalmente, en donde la Argentina comenzaría también a tener cierta liquidez. Lo que nosotros hoy debemos hacer en tanto la cuestión monetaria, por un lado podemos plantear una nacionalización de los bancos, digo, para evitar que haya fuga de divisas. Me parece de todos modos que la correlación de fuerza aún no está dada como para avanzar sobre los bancos, pero sí tenemos que comenzar a pensar fuertemente la nacionalización del comercio exterior y pensar el campo argentino tan estratégico como lo es el petróleo para Venezuela, por ejemplo, y generar una empresa nacional de producción agropecuaria que le permita a la Argentina, por un lado, ser productora en tanto Estado Nacional y ser ella misma quien coloque en el exterior los frutos de esa producción. ¿Para qué? Para poder generar las divisas suficientes que permita llevar a cabo el proceso industrializador que está en ciernes. Bien, Omar, vemos cómo y de qué manera varios puntos de la economía argentina se introducen en un mismo hilo conductor. Uh-huh. Estamos escuchando, como siempre, tu lectura, tu criterio, tu análisis periodístico y político sobre el tema. Y pensaba en qué es lo que moviliza, en suma, y para que todos lo podamos entender, la comunidad toda pueda entender, qué es lo que se reclama con estos cacerolazos de teflón. A ver, lo que se está buscando es, como decíamos recién, Cari, acá se está montando un proceso destituyente que tiene como protagonistas a la oligarquía argentina, representada principalmente por las entidades agropecuarias. Lo que se está buscando con estos cacerolazos es que estos sectores sean la fuerza social sobre la cual se avance hacia la Casa Rosada. Por ejemplo, sabemos que lejos están de poder llevarlo adelante porque no estamos en el mismo contexto del 2008. Hay toda una población realmente politizada en torno, entre otras cosas, por ejemplo, a las discusiones salariales. Me parece a mí que cuando el laburante comienza a ver ciertas situaciones que le afectan el bolsillo, no van a dejar que se los avasalle. En este sentido, lo que están buscando, si queremos entender un poco lo que está pasando con las cacerolas, es sin lugar a dudas acompañar a la clase dominante en el reclamo destituyente. Y aportando el apoyo casi fundamental de los medios de comunicación de siempre. Que yo había leído por ahí un dato que tiró Moró, que es el diputado radical, un dato que dice él, pasó desapercibido, y es que esta ley también restablece el pago de ingresos brutos de los canales de cable que estaban eximidos en la provincia de Buenos Aires, cuyos dueños de estos canales de cable son los grupos siempre los grupos de siempre, Cablevisión, Multicanal, bueno, Clarín, en fin. Los grandes, TN, las grandes corporaciones. Claro, es algo que no pagaba. Por ejemplo, TN no pagaba, o el grupo Clarín no pagaba ingresos brutos por estos canales. Ahora con esta ley tiene que pagarlos. Sin lugar a duda, en realidad, ingresos brutos se ha modificado en provincia de Buenos Aires. Entre otros, los cables van a tener que pagar. Asimismo, los productores van a tener que pagar ingresos brutos también. Acá hay toda una serie de medidas que lo que se busca es, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires no quiebre. Si no se daba este marco de revalúo inmobiliario rural, la provincia de Buenos Aires estaba a punto de largar una cuasimoneda, porque realmente no dispone de liquidez para hacer frente a los salarios de los estatales. Y tiene que ver principalmente por cómo se compone los ingresos de la provincia. Claro. En realidad es muy poco el porcentaje que aporta esta gente a la balanza, digamos, al debe haber de la provincia, ¿no? Exactamente. A ver, con este revalúo fiscal, la provincia va a contar con la posición, van a recaudar alrededor de 3.000 millones más por año, de los cuales a la provincia se van a destinar 1.300 millones. Con eso la provincia tiene la posibilidad de continuar con las obras, claro, y de poder pagarle a los laburantes, que es lo principal. El tema sigue siendo, Oscar y Cari, ¿cómo hacemos nosotros para hacernos de lo que nos va a permitir llevando adelante la industrialización? Y estamos hablando de aquellas tierras más ricas del continente americano que le permite a una minoría hacerse de una renta diferencial y, bueno, poder usufructuar para beneficio propio lo que le corresponde, como bien decías vos, Cari, al conjunto del pueblo argentino. Bien, Omar, bien asidos de un mismo hilo todas las temáticas que pensábamos abordar hoy con tu análisis, de alguna manera resumiendo una buena de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos por tu aporte de hoy, como siempre, compañero, hasta la semana que viene. Cari, Oscar, Munchigu, Lidia, y Moncho, que hoy se nos puso machista. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? La verdad que no. Sí, no lo esperaba, pero bueno, ya vamos a hablar con él. Dale. un beso grande, compañeros, y hasta el viernes que viene. Dale, nos vemos el sábado. Por ahí el viernes hablamos, pero nos vemos el... Sí, claro, el sábado. Gracias. El sábado. Omar, un beso grande. Un beso grande, chao. Para el fin de... La información necesaria. De niño pensaba que el cielo bajito esperaba por mí, y fue despidiéndose siempre más lejos que un día pensé en desistir. Después el ratón de los dientes y magia cada Navidad, aquel Santa Claus que bajaba sonriente, pero nadie lo pudo mirar. O en alguien. En la prepa, pasó por la tropa, pero fue mi primera mujer. El patio, la gran ceremonia, la patria, la luz tricolor. Después la traición de quien roba, deshonra y nos vende el derecho y la voz. Habrá que creer, habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer, habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Habrá que creer, habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer, habrá que creer. Hermoso, hermoso el trabajo, hermoso escucharlo al mexicano trovador Alejandro Filio. En este momento lo escuchamos con Pedro Guerra, Habrá que creer, canción que pertenece al disco Un secreto a voces. Raíces de mi tierra en FM La Tecno, 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Cuatro y media de la tarde, nos saluda Angélica Ateret, que es río negrina, pero creo que está parando en Bahía Blanca. Está parando, digo yo, vive en Bahía Blanca. Hay un colectivo lindo de río negrinos que escuchan el programa, ¿eh? Ajá, qué bueno. Dice que está saliendo lindísimo todo, che. Bien. Alguien que dice lo mismo es Betty Maldonado. No sé si la tienen. Agradece por los temas que le dedicaron. Saluda a tus papis y les desea un feliz viaje, que la pasen bien. Ajá. Así que, muchísimas gracias. Bueno, que sí, diga. Ya está. ¿Ya está? Un beso, dijo. ¿Cuál es la página web por la que salimos, Doña Lidia del Valle? Salimos por la www.fmlatecno.com.ar. Ahí está. ¿Y nos llaman a qué teléfono? 4227-0037. Perfecto. Bien, muy bien. ¿Y en esa línea? Al que, bueno, en esa línea está conectado Ignacio Fernández Lirio. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Cari? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, muy bien. Esperando el momento para abordar toda la agenda deportiva que tienes preparada. Sí, hay bastante que hablar hoy. ¿Sí? Día especial, juega nuestra selección. ¡Sí, señor! Será a las 7:30 en el Monumental, un Monumental lleno. ¡Epa! Se dieron todas las entradas. Se va a enfrentar frente al equipo ecuatoriano, la selección ecuatoriana, que viene con una táctica, Rueda, el entrenador, que dijo que con un empate no vendría mal para seguir sumando. Che, Sabela ya dijo el equipo. Sabela dijo que iba a confirmar el equipo en la charla previo al partido, pero todo da a entender que va a jugar con el tridente ofensivo. Lionel Messi, Kun Agüero y el Pipa Higuaín, pero si querés repasamos los 11 titulares ahí de está. La selección nacional. Sí, sí. Será Sergio Romero, el arquero, Federico Fernández, Ezequiel Garay, Clemente Rodríguez y Pablo Zabaleta, los defensores, Ángel Di María, Fernando Gago y Javier Mascherano repartiéndose el mediocampo. Fernando Gago, Y arriba, el tridente ofensivo ya mencionado, Sergio Kun Agüero, Gonzalo Pipa Higuaín, y el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Pipa Higuaín, la. Bueno. Repasamos, si querés, también los 11 de Ecuador, ya que los tenemos. Mira, qué grande Nacho. El arquero será Banguera. Sí. Achillier, Ayoví, Ocampos y Erazo serán los defensores. Sí. Castillo, Novoa, Saritama, Valencia y Benítez serán los volantes. 5 volantes pone Ruedas en el verde césped del Monumental. Sí. Y Jefferson Montero, el único delantero del seleccionado ecuatoriano. ¿El único delantero? ¿A ese hay que tenerle miedo? Sí, es uno de los mejores jugadores que disputa en la liga ecuatoriana, así que hay que tenerlo en cuenta. Pero Argentina tiene 4 defensores. Claro, pero que te pongan uno en la delantera, que debe valer por 3. Más o menos. Claro. Mira vos, che, Ecuador, va a estar bueno ese partido. Sí, repasamos, si querés, la quinta fecha. Dale. De las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Falta mucho, pero sí. Hay que prestar atención. Bien. Uruguay y Venezuela se están enfrentando en este momento. Van 25 minutos de la segunda etapa con gol de Cachabacha Forlán a los 38 del primer tiempo. Uruguay le gana a Venezuela 1-0. Sí. Bolivia y Chile se enfrentarán a las 5:10 en La Paz, en la altura, en la terrerosa altura de La Paz. Sí. Argentina y Ecuador, lo mencionado. Perú y Colombia a las 7 de la tarde. Paraguay es quien queda libre esta fecha, porque recordamos que Brasil ya está clasificado por ser quien realiza el Mundial. Ahí está. Una semana después, el sábado 9, va a haber nuevos encuentros. Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay, y nuestra selección será la que quede libre. Pero hay un partido que se va a enfrentar nuestra selección frente al combinado de Brasil, temible Brasil, que va con todo, parece ser, en Estados Unidos. Será el sábado 9, cerca de las 8 de la noche para nuestra hora. Claro, hora argentina. Hora argentina. Bien. Sí. Hablamos un poquito del Roland Garros, lo que pasó ayer y lo que pasó hoy. Sí. Del Potro le ganó por 6-3, 7-6 y 6-1 en 2 horas y media de juego a Cilic. Mira. Que medirá ante el checo Berdych, que recordamos que lo eliminó en el Abierto de Madrid. Leo Mayer fue quien no pudo y fue superado con claridad por Nico Almagro por 6-4, 6-1 y 6-2. Pese a la derrota, hay que recalcar lo de Leo Mayer, que desde la quali, desde la clasificación, por así decirlo, venía disputando grandes encuentros y desde el lunes estará en el puesto 62 del ranking. Avanzó un montón. Sí, porque recordamos que estaba 75 en el ranking. Y 13 puestos no están nada mal para un jugador que está haciendo sus primeras armas. Sí, ¿qué pasó hoy? Mónaco en un terrible partido frente a Ronich. Sí. Este Ronich es entrenado por Willy Cañas, ¿se acuerdan? El argentino. Jugador que se habrá retirado hace 4 años más o menos. Terrible partido, en más de 3 horas de partido. Le ganó 6-7, 6-3, 6-7, 6-3 y 6-4. A Raonic, y así clasificó a los octavos de final. Bien. El gordo Frank fue quien no pudo con el casi imbatible Rafa Nadal. Claro. 6-1, 6-3 y 6-4 fue el match. Y así Nadal. Se van a enfrentar Mónaco y su amigo Rafa Nadal en los octavos de final. Bien, ahí todo la Roland Garros. Así es. Bien. Hablamos un poquito de la Copa Argentina, que mañana se enfrentan por la semifinal. O sea, en busca de 2 finalistas. Sí. Boca y Deportivo Merlo a las 6:30 de la tarde en Catamarca. Ahí está, agendando. Se van a enfrentar por la semifinal. Boca va con todos los titulares. Ah, mira. Eso que se especulaba que iba a ir con suplentes, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Vos confirmás que no? No, va con Riquelme, Zitanich y Silva arriba. Bien. Que eso es lo más importante. Lo más importante, claro, los que la meten. A las 7 de la tarde en Salta, River y Racing. Ah, qué partido que vas a ver vos seguro y Silvia Barallobre seguro. Así es, vamos a prestar mucha atención mañana a las 7 de la tarde en un lindo estadio de Salta. Hay que resaltar que River va ahí con los suplentes. Suplentes entre comillas, porque Matías Almeida va a respetar a quienes llegaron a esta semifinal, que fue justamente los jugadores de... que no lo hacen habitualmente en el torneo de la B Nacional. Racing sí va a poner todo lo que tiene. Todo al asador. Claro, no hay dudas, va a jugar Gio Moreno y con 2 delanteros, Auche y Santander. Bien, bien, bien. Eso por este la Copa Argentina. La Copa Argentina mañana. Sí. Partidos mañana en el interior de la Argentina. Así es. Y una buena y linda noticia es para resaltar lo de los muchachos del hockey masculino. Mirá, que sí. Se clasificaron a la Saltan Cup. Bien. Con gol de Pedro Ibarra, de Pedro Ibarra, vencieron a Malasia. Sí. Se enfrentarán mañana a las 9:30 ante el local Nueva Zelanda. Bien, muchachada del hockey argentino. ¿Tenés idea cómo le dicen? ¿Cómo es el coche? ¿Tenés idea cómo le dicen? ¿O no se pusieron, viste, las leonas? Un sobrenombre. Ah, todavía no. Sí. Bueno, ya van a tener seguro. Ah. ¿Y cuál es el sobrenombre? No, todavía no tienen. Sobrenombre tienen. No, pero no, yo te entendí que no tenían sobrenombre. No, claro. Claro, bueno, está bien entonces. No, todavía no tienen. No son ni pumitas, ni tigrecitos. Claro, no, ni espuma. Ni... No. Bueno, ¿boxeo no hay? Boxeo esta semana te la debo porque no hubo peleas. No hubo peleas. Bueno, Nachín, vamos a recordarle a la gente que Más Vale Tarde, el programa que llevan adelante Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio y un poco hincho las pelotas yo ahí, sale a partir de hoy en Radio Aijuna, en Bernal, recuperando también de a poco la antena de la radio que se cayó por el temporal, sale a partir de hoy los sábados de 18 a 20. Así que salimos de la Tecno y nos vamos para Aijuna. Sí, sí. Silvia, en 15 minutos ya me está pasando. Te pasa a buscar, porque sí. Contemos que Nacho vive en bien arriba, ya en la zona de los cogotudos. Y vienen juntos desde la zona de Núñez para Bernal. Así que, compañeros, nos encontramos en un rato, Nacho. Así es. Nos vemos, hasta luego, gracias. Hasta luego. Escuchamos a Ignacio Fernández Lirio, nuestro Nacho Fernández, en Agenda Deportiva, con todo lo que pasó y lo que va a pasar este fin de semana. De aquel que nace y muere en este lugar. Allí nació Eusebio Mores, que al violín lo hacía hablar, dueño de la chacarera con que yo aprendí a silbar. Chaches curador, y también de las Noriega el famoso rapeador. Chacarera, chacarera, rumba chico del polear, bracita que enciende el pucho dolido de mi cantar. Ahí va la otra. Y adentro. Callejones polvorientos llenos de luna o de sol, con sus recuerdos se pone chaupi, chaupi el corazón. Me voy en sueño cantando camino de media flor, y en la represa yo busco reflejo de un viejo amor. En tus ojos hay sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Sabes muy bien que las penas vienen y van a desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Me sorprendieron los chicos de Los Reynoso con esta versión de ABBA, del tema. Chiquitita. Claro, lo conocimos por ABBA, sí, a este, claro, tema. Es de ellos. La canción es de Benny Anderson y, claro, Bjorn Ulvaeus. Eran muchachada, sí, de, sí, de ABBA. Chiquitita la canción y antes Chacarera del Polear de Cristóforo Juárez y Agustín Carabajal. Pasa de todo por este programa y también por los discos folclóricos. Uh-huh, claro. Evocación Vandenia, que muestra ductilidad en el repertorio. Los chicos de Los Reynoso, Verónica, Martín y Hugo, que son hijos de uno de los manceros, uh-huh, fíjense, de Fatiga, Guillermo Reynoso. ¿Tenemos un cepa ahora? Dale, ponelo. Somos Raíces de mi Tierra, sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Vos, yo, Todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esa construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Nadie duerme la siesta desde que Raíces está los sábados en la Tecno 88.3. Te quiero contar que como el Teatro Ateneo está cumpliendo 10 años, hay varios espectáculos que se suman al mes de junio. Uh-huh. El jueves 7 van a estar Guitarras del Rock Negro, García López, Mascarca más Baltasar Comoto. El jueves 7 a las 21 horas. Patricia Sosa va a estar el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de junio a las 21 horas. Daniela Herrero el sábado 23 a las 21 horas. Venta de entradas por PlateaNet o en el mismo Teatro Paraguay 918. Y una buena también, otra buena, es que el espacio de Wocra están por reproducir todo el mes de junio la película Belgrano, protagonizada por uh-huh. Pablo Rago, Valeria Bertuccelli, Pablo Echarri y gran elenco. Ustedes saben que esta película se transmitió por pantalla gigante. Sí. Por supuesto que habla de la gran epopeya de Belgrano, de su vida, de uh-huh. su muerte, de todos los pasajes y pensamientos que ha tenido a lo largo de su vida. Se va a transmitir como se ha reproducido sí. y proyectado en varios lugares de sí. nuestro país. Los sábados de junio a las 20:30 horas en el Auditorio Hugo del Carril, que pertenece a Wocra, Rawson 42, Avenida Rivadavia al 4200. La uh-huh. entrada para ver la peli, $2. Nada. Es para que lleves a los chicos a ver muy otra buena versión. Película. Muy buena película. Si no la viste mucho. O la querés volver a ver uh-huh. y querés invitar a gente, como un modo de paseo también, paseo cultural, para ver la peli Belgrano en el Auditorio Hugo del Carril. Muy bien. Tengo algo que pasó ayer. En realidad ayer terminó la intervención a YPF por parte del Estado. Estaba debido el viceministro de Economía, Axel Kicillof, hicieron un informe sí. para ver qué pasó. Y una auditoría hubo en Repsol, en lo sí. que era Repsol, en la parte YPF de Repsol. Y el informe se llama Enrique Mosconi, tiene toda una connotación histórica. Le pusieron un nombre a lo que se descubrió. Pues fíjate, una frase que dice mucho de lo que pasó. Dijeron, YPF era una vaca lechera a la que iban a ordeñar hasta la muerte para girar dividendos al exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban llevándose todas las ganancias de la empresa afuera. Y no solo a España, porque no es que al Estado español le retribuían mucha de esta plata. Lo que hacían era invertir en otro lado, dejaban de poner plata acá para poner plata en otros emprendimientos. Por ejemplo, estaban poniendo plata en sí. emprendimientos que tiene la propia empresa, al norte de África, al Caribe, Norteamérica, Rusia, Asia. Todo eso tenía que ver con la ganancia que se llevaban de acá para otro lado. Y acá desinvertían tanto que tienen un negocio por con derramamientos de petróleo, de derivados de petróleo, a la tierra. Y ¿esto por qué? Porque los caños se pinchaban. Pasaba tanto tiempo, se podría, se pinchaban, no los cambiaban. Hay un impacto ecológico muy grande y esa es una de las cosas que tiene que ponerse al día Repsol, porque tiene muchos juicios. Perdón, sentido, ¿no? Pero si no fuera por la expropiación de más de la mitad de uh-huh. las acciones de YPF, no nos íbamos a enterar de esto. No, hay muchas cosas que no se iba a saber, porque obviamente ellos no lo iban a decir. Claro, no van a decir que estoy sacando plata y estoy llevándola a otro lado. No, por supuesto. Uh-huh. Así que bueno, esto es un poco del informe y muy muy sintetizado, pero es importante lo que dijeron. Lo que descubrieron es algo que sospechaban, ¿no? Tal que cual. Se llevan la ganancia a otro lado. Finalmente fue verificado, uh-huh. certificado uh-huh. esto que se venía comentando a modo de rumor, al menos. Claro. Aquí Euge me comenta que Baltasar Comoto que va a estar en la noche de rock negro en el Ateneo el jueves 7 de junio, es el guitarrista del Indio Solari. Acá está, Claro. El Negro García López, sí, hay muchos conocidos. Sí, el Negro García López, Carca y Baltasar Comoto. Así que, claro, son guitarras del rock. Claro. Así que ahí van a estar en el Ateneo cumpliendo 10 años el teatro. El jueves 7 va a ser esto. Gracias, Euge. Seguimos adelante. Nosotros entramos finales ya. Sábado. Vamos tocando timbre para bajar en la parada que viene. No sé cómo hacemos para, qué sé yo, nos tienen que enchufar para sumarnos batería porque tenemos 2 horas más en la otra radio. La otra radio, todavía, ¿no? Ahí laburás vos, Oscar. Yo trabajo, yo me encargo, no problema. Bueno, dale, seguimos. Ahí va sonando la guitarra de Horacio Castillo, fallecido hace cosa de 2 años, muy joven él. En accidente, ¿no? En un accidente, exactamente. Guitarra es el disco En la quietud de tus manos, chamamé, que le pertenece a Horacio Castillo con el acordeón de Javier Colí. Y con esto estamos empezando a despedirnos. Así es. Hasta el próximo sábado, porque esto fue... Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Temáticas sociales. Actualidad. Hasta esta hora estamos llegando al final de este programa. Nosotros ha pasado de todo. El sábado que viene, Nosotros venimos. Hay dos que faltan. Hay dos que van a faltar con aviso porque van a estar por tierras lejanas. Hablamos de Santiago del Estero, que les va a abrir la tranquera a Don Chigu y Doña Lidia. Claro, buen viaje, que, sí, que la pasen lindo. Muchísimas que se... gracias y hasta la vuelta. Eso, que se volvemos llenen de tierrita. Volvemos el otro sábado. Volveremos, como dice Dios Don. Con tierrita santiagueña hasta y en el pupo. Que claro que sí. Por lo menos y si encuentra un pan casero, digo, un pan casero, algo una tortilla usperita. Exactamente. Bueno, gente, muchísimas gracias por todo. Eugenia Santoruma, Mati Basualdo. Hasta aquí llegó el programa. tengo ganas de escuchar el disco Córdoba Cuenta, Canta y Baila, en donde se juntaron los cuatro de Córdoba con el Negro Álvarez. Es un pedazote de disco, sí, porque el Negro Álvarez cuenta un cuento que le da entrada al tema siguiente. Vamos a escuchar a los cuatro de Córdoba con el Negro Álvarez. Un abrazo a todos los chichi. Claro. Son las mujeres y los hombres también. Todos los chichi con pitubulín. A los chichi con pitubulín. Cerramos el programa. Pásenla bonito, los cuatro de Córdoba. Ríanse un poco, sean felices, apapáchense si viene el frío. Y hasta el sábado que viene, 2 de la tarde. Vos sabés que teníamos muchas ganas de hacer este disco con vos. Yo con ustedes, la verdad, porque hay una amistad ya de mucho tiempo. Y bueno, ya la gente nos identifica también. Sí. Pero a pesar de que la gente ya los conoce, ya me conoce, yo me voy a dar el lujo de presentarlo a los cuatro. Con cuidado. Con cuidado. Acá a la izquierda mío, para los que no ven, pero a la izquierda mío, Víctor Hugo Godoy, que te está mirando, cara viejita asomada por la ventana. El Meco, que me acuerdo del Meco en La Voz del Horizonte, cuando se hacía el... Se hacía con el Lalo. Con el Lalo, y se hacía el lindo y le decían... Lo presentaban como Rock Jackson. Oh, y ponía, ¿te acuerdas o no? Cosa, no. Sí, y no. Ponía cara seria y ahora es cabeza con crema. Pero sigo siendo serio. Ahora el cabeza con crema de la tapa, ese es el Meco. Y el otro y el Pacheco chico, que es cara el león chiquito. Cara el león chiquito, y a la derecha el padre, Pacheco Choya, grande, que le dicen caballo gordo. ¿Por qué? No lo aguantan los vasos. Y ¿sabes qué me acordaba también? Hablando de Córdoba, guitarrín y canto, ¿te acuerdas de esa peña en Córdoba? Estaba la peña, la Alero, ¿no? Y sabía, había una peña ahí, el Sandoval. Sandoval, estaba el Rincón Santiagueño y estaba el Chingolo, donde se agarraban, donde eran unos trompadones, sí, hartaban. Ahí terminaban las botellas. Se hartaban a bollos, rompían el vidrio. Ya el vago no ponía el vidrio en la puerta y se pagaba.